E oči černie, oči žlučie. Hola, queridos y queridas comiqueros, comiqueras y gentes de bien en general, amigos del cómic y todo eso. Bienvenidos a una edición especial del noveno podcast, un especial, un Unlimited, en el que vamos a hablar de muchas cosas. Tengo aquí a José Albertini, por cierto, y a mi derecha tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Bien, aquí andamos. Vamos a hablar de muchas cosas, pero de una. De una muy grande. Con muchas ramificaciones legales. Y bueno, también podemos tener en la línea a Bojarras. Bob, ¿qué tal, Bob? Bojarras, siempre ha sido un amigo del programa. Sí, nos llama a menudo a Dani, ya le viste que le llamaba y tal. Y bueno, hoy hablaremos con él durante algunos momentos. Sí, para preguntarle cosas. Le dos ahí. Tú estás pendiente, ¿eh? Línea telefónica. Él está en la. Precisamente está en la Mazcueva. Entonces, entre cuevas existe un... Sí, hay una red Ethernet. Hay un hilo con dos yogures, cada uno en extremo, y dice, Bob. Y si responde, pues ahí está. Un poco de retardo, lo único. Y también está el hilo telegráfico, que también sí, es también. Muy útil siempre. Bueno, que a lo que íbamos. Que resulta que... En principio no íbamos a grabar ni la semana pasada ni esta, por temas de horarios. Y en principio no hemos grabado la semana pasada. Claro, en principio yo no hice un video porque no he querido hacerlo. No, porque no me ha dado tiempo de hacerlo. Quería hacer uno precisamente sobre el relanzamiento, un poco los precedentes y todo eso. Pero por temas musicales no y de barbacoa, pues no he podido por hacer temas nada. De musicales y de barbacoa. La barbacoa. Son las típicas excusas que pone la gente. Esos son los motivos por los que no están ahí hoy, supongo. Motivos de barbacoa y musicales. De barbacoa y musicales. Vale. Que de hecho es fiesta en Salamanca y hemos renunciado a la piscina. De hecho hemos venido directamente a la piscina de aquel lado. Exactamente, sí. No. Bueno. Para mí no era fiesta hoy, macho. No. Ya. Si no, vamos. Menudo puente te cogías 4 días, qué cabrón. Hombre, todos los que pueda. Faltaría. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues a lo mejor no lo habéis averiguado ya. De la noticia del mes, por pues, así decirlo, sí. Y del año, pues, o del semestre mínimamente. Sí, probablemente. Que está muy pesado Internet con estas cosas. Sí, sí, está, vamos, o sea, no puedes abrir una página de cómics, de ¿no? cómics sin enterarte de esto. Y vamos a hablar del relanzamiento mega bestial que ha planteado DC para después de Flashpoint. Exactamente, que ya comentamos un poquito, bueno, a grandes rasgos y algunas colecciones que habían salido, pero bueno, muchas cosas todavía no están confirmadas. Precisamente, y de hecho hay algunas que dijimos que a lo mejor era de posibilidad y parece ser que se han cambiado las tornas y, exactamente. Y cosas de esas. A ver qué ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ir hablando, os recordamos que ese relanzamiento consiste en que después de Flashpoint, o en el transcurso de Flashpoint, en el último número, o no se sabe muy bien cómo lo van a enlazar. No, estaba curioso ver eso, sí. Habrá algo que haga que básicamente los superhéroes reciban un stream makeover, como... Home Edition, sí. Con el traje y todo eso, y la cara les cambiarán un poco. Entonces, digamos que va a haber... se cancelan todas las series y... Comenzará de nuevo el universo DC con 52 series. Sí. Algunas es misma serie con número uno simplemente. Básicamente, y otras que bastantes. Es casi la mayoría, y otras que son algunas nuevas. Hay bastantes nuevas, ¿eh? Sí, pero o sea, tampoco bueno. demasiadas, ¿eh? Bueno, al final no, la verdad es que... Es si que te está, fijar... Estaba pensándolo antes, digo, claro, a ti 52 ahora, ¿y cuántas colecciones tenía antes DC? Sí, no me he puesto a contar, pero vamos. Claro, no, estaba pensando, digo... Pero supongo no sé. Que tendrían 60, una cosa es que así. No sé si son muchas o si son pocas, porque vale... No, 52 es un término medio. O sea, bien. Yo creo que... A ver, en los 90 se llegaban a publicar 100 y pico. Ya, pero ya sabes cómo en los 90. Y ahora creo que el término medio son 60, 70 mensuales. Pues 52 más las limitadas, ¿no? Las claro. gráficas, tintín, tantas, bueno... Ya, vamos a ir viendo, a ver cuáles son estas 52 colecciones y... Entonces va a consistir este programa en eso. O sea, que si te la... Sí. Te amplifa el lanzamiento de DC, pues corta y nos vemos en el próximo noveno o en el próximo programa normal. Exactamente. O sea, Sune no es un tío muy de DC, por ejemplo, seguro que dice, esto no me interesa. Hombre, seguro que sí, en plan, a ver, para meterse ahora en DC, seguro que dice, hoy pues a lo mejor me meto en DC. A lo mejor DC es un buen ahora. Momento. A lo mejor, quién sabe. Hombre, desde luego, será una de las intenciones que tengan ellos, que pueda haber un aumento de público y gente que se quede. Sí, seguramente haya gente que no ha comprado DC en su vida y habrá dicho, bueno, pues voy a probar con el número uno. Así que, bueno, vamos a ver. Os recordamos que, claro, que estamos hablando de septiembre en Estados Unidos. Aquí en España llegará, pues supongo yo que en junio, julio del año que viene, depende de cómo publiquen... A lo mejor justo lo hacen después del verano, en plan, porque septiembre no es mala época para ese tipo de cosas. Mm, claro, pero entonces ya, bueno, y a ver Planeta qué hace en plan, si publicamos las 52 colecciones, ni de coña. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está en el plan que están ahora, que tienen cuatro, dos o tres grapas. Sí, Green Lantern, Batman y Superman son las únicas grapas que y lo demás está todo a tomos, o sea que cómo van a publicar esto... No sé si se arriesgarán, yo no creo. No creo que se arriesguen. Pero como, pero claro, si publicas el resto de colecciones en tomos agrupadas o cosas así, eso es volver a las cosas que hacían los de Forum de tomo de poderes cósmicos y cosas de esas que... No. Oye, pues sería muy bueno hacer un tomo en plan... Hombre, Diez, sabes que hay... Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero hay como temática, líneas sí. y temáticas bastante definidas. Entonces, sí. hombre... Tenemos que ir viendo. Pero es demasiado irregular, pero bueno. Ya ver, vamos a ver. En principio, bueno, también vamos a recordar que esto fue idea de los cuatro terribles, que son Bob Harras, Jim Lee, Dan Didio y Geoff Johns. Geoff Johns, que como se puede observar... Ese no es malo, es el... Pero es que es la cosa. Es uno contra tres. Esa es la cosa, dice. Este es uno contra tres. Digo, o sea, es más sensato porque... Están tres enfermos mentales y después uno que intenta, me imagino... Claro, cuadrar su... Que algo tenga un poco de sentido algo. A ver. Y bueno, pues justamente empezamos con Geoff Johns, que también se va a quedar varias colecciones. Sí, nada. Cuatro de ellas, ¿verdad? Cuatro de ellas solo. O sea, digo, relatas en los universos de C. Parece que no tiene nada que hacer. Y bueno, la primera es eso, Justice League, o sea, la Liga de Justicia, que va a ser guión de Geoff Johns y dibujo de Jim Lee y su inseparable siamés, Scott Williams, el entintado. Y bueno, esto ya lo comentamos el otro día, cuando había salido ya, que fue la primera claro, imagen. Fue la primera imagen que salió, de hecho, cuando grabamos el este, fue prácticamente la única serie que había salido. Confirmada, hecho, igual confirmada. Sí. La única, sí. Después... Fue grabar y justo llegó yo a casa y ya había 10 más, o sea... Sí, cierto, básicamente. Cierto. Y no con muy buenas noticias. Justamente en aquella remesa me acuerdo que lo vimos después y no hubo muy buenas noticias. Bueno, ¿qué esperamos de esto? Pues... No sé qué decirte, porque... Hombre, lo importante es que va a ser el equipo A, digamos, de la Liga sí, de Justicia. Eso. O sea, los grandes, Aquaman, Flash, Green Lantern, Batman, Superman... Y después ya meten de tapadillo a Cyborg y alguno más. Sí, a Cyborg, para que dibujen alguna armadura Jim Lee o algo así. Entonces, bueno, vamos a leer un poco también la sinopsis, porque estamos leyendo las solicits de DC, que es ya donde ya van poniendo la sinopsis, algunos así, para que ya el librero ya diga, voy a comprar o no, y tal. Sí, porque 52 colecciones... Claro, o sea, tú imagínate. Entonces dice, básicamente, que... se va a remontar un poco al origen de la Liga de Justicia. También esto lo comentaron también en Los Ángeles, en el Hero Complex Festival. Sí. Film Festival, que, bueno, para que no conozcáis, Hero Complex es una sección del periódico Los Angeles Times en internet que salió un poco para dar noticias del mundo del cómic y todo eso, un poco... se estarán hinchando, porque vamos... DC, eso sí, otra cosa no, pero por noticias, ha hablado con todos los periódicos de Estados Unidos, o sea... Y con algunos de... Con exclusivas... Que he visto la noticia de La Vanguardia. Ah, bueno... Eso ya hablamos luego de... luego hablaremos de tratamiento mediático en algunos sitios. Joder, es por lo que me... Es lo que vivo yo feliz, macho. Esas tonterías... es que me encanta. Es la hostia, de verdad. Total, yo creo que nos escuchan, porque alguna chorrada que dijimos... Bueno, espero que no. Y bueno, y dijeron que el primer arco argumental se iba a centrar en el pasado de la Liga de Justicia. Exactamente, sí. Y es una cosa que coincide, y bueno, ya en el segundo arco ya estaría en el presente, o algo así, dijeron. Y coincide casi, no sé si es precisamente en un mundo en el que... los superhéroes son algo extraños y nuevos. Batman ha descubierto un mal que le hace reunir a los héroes, a los más grandes héroes del mundo. Esto también, lo de hacer historias un poco en el pasado y luego volver al presente, parece que lo van a hacer en varias colecciones. Sí. Y bueno, supongo que para enseñarnos qué es lo que van a maquillar y cambiar de los pasados y los orígenes y esas cosas, que veremos hasta qué punto es, ¿no? Tenemos que ver lo que... Habrá que ver, porque esto es todo un misterio. Y bueno, ¿qué esperamos de esta colección? ¿Comprar o no comprar esto? Yo la compraba. O sea, solo porque Jeff Jones me parece un tipo lo suficientemente sensato. Bueno. Si a Jim Lee le mantiene atado con cuerda y... Con una cadena, sí. Una cadena y con una mordaza para que no diga... Para que no diga nada, para sí. Que no diga nada, puede estar bien. Claro, luego, bueno. Porque eso. Recordemos aquellos gloriosos tiempos de la Patrulla X con Chris Claremont. Joder, que sí. Ahí no le pusieron mordaza ni nada. Bueno, ni tampoco le ataron a la mesa. Tampoco. Le dijeron... Dijo, se me ha ocurrido que podríamos hacer esto. A tomar por culo 17 años de carrera de Chris Claremont. Totalmente. De todas formas, bueno, Jim Lee, eso, hay gente que le sigue gustando y, bueno, es la auténtica esencia de los años 90. O sea, sí. No es en super forma. Ya no, vamos a ver qué han vuelto. Dentro de los 90 era, yo creo que el mejor dibujo. Yo creo que dentro de esa generación. De la generación IMAGE. Pues probablemente. Lo cual no quiere decir nada genial. A Parlane y a Portaccio, a todos los que salieron después. Hombre, están él y Silvestri, básicamente. Que encima tienen un estilo... Pues parecido, porque luego aparecieron muchas copias y tal. Y de todas formas, ya vamos a ver que hay peores dibujantes que este esa misma época. De hecho, épocas, esto va a vender, primero porque es, digamos, el equipo de oro de DC, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que sí que va a vender. Porque va a ser de nombres, o sea, Geoff Jones, Jim Lee, quiero decir, es algo que todo fan quiere, ¿habrá? A pesar, no sé, luego la historia será una mierda, pero seguramente el número uno de Justice League sea lo más vendido. Porque cuando comentemos, como siempre comentamos, las ventas y tal, probablemente esté... Este es de los más altos. Sí, este. No sé. Me atrevería a decir... Igual es el que más. Que será el que más. Pues probablemente. Viendo lo demás, es bastante probable. Luego ya hablaremos... Claro, y con el siguiente mes nos metamos... Supongo que me contará para las ventas de septiembre, porque en agosto... Bueno, ya. Sale el 31, no sé por dónde estará, pero vamos. Bueno, de todas formas, ya nos enteraremos lo que vende. Y hombre... Pues habrá que ver lo que vende y habrá que ver lo que vende en el mes siguiente todas las colecciones, porque claro, de estas 52 no sé cuántas van a sobrevivir la quema. Después tenemos la Liga de la Justicia Internacional, que ya empezamos a tener ciertos asuntillos por ahí. Sí, podemos decirlo. Hombre, Dan Juergens, que es el guionista, y el dibujo está a cargo de Aaron Lopresti, que no tengo yo especiales problemas con él. No. A mí no me resulta agradable y demás, pero Dan Juergens, hombre, es hombre, un tío que... depende de cómo... Es que... O sea, a mí no me... No, es un guionista que no me disgusta. Quiero decir, te entretiene y ya está. Yo creo que tiene cosas tan malas como buenas. Sí. Entonces, a ver dónde sale. Ya empieza el hombre a tener unos años a sus espaldas y se le empieza a ir la pinza de vez en cuando. Pero bueno, en general, yo creo que hace buenos trabajos. Sí. Y luego hace cosas como muertes de superhéroes. Y también, demás. También. O etapas de Thor que tienen una parte que es una mierda y otra parte que es interesante. ¿Cuál de esas? Como todo el mundo. Bueno, yo esta no me llama especialmente la atención. Uh-huh. ¿Qué va a tener por ahí? Pues a personajillos un poco... Pues a los de la Liga... De la Liga de la Sí. Internacional de toda la vida, que son... Batman, Booster Gold, Green Lantern, Guy Gardner... Bueno, fue Hielo y Fuego... Hielo y Fuego, Vixen, Rocket Red... los de Giffen... Sí, el equipo clásico de la justicia internacional. Y bueno, también la sinopsis también habla de la creciente presencia de super seres. Hace que las Naciones Unidas resuelva el crear un grupo llamado Liga de Justicia Internacional, que es básicamente la premisa de cuando se creó la Liga de Justicia sí, Internacional. Básicamente, sí. Con Maxwell Lord a la cabeza. Pues, habrá que ver, no sé. Si es una serie en plan ligera y así, a lo mejor pues tampoco está mal. Y no debería ser muy difícil hacerla, pues eso, ligera con todo lo que... Yo me imagino, o sea... Con todo lo que haya. Quiero decir, yo cuando leo la Liga de Justicia Internacional es como cuando... me pongo a leer algo, Los Vengadores de los Grandes Lagos, ¿no? Es sí, vale. Algo quiero para buscar la para seriedad. Dibujar, algo para entretenerme, divertirme y tal. O sea, no, tampoco espero que esto sea la risión, porque Dan Juergens no me parece un... No, sí, es no, un tío con sentido del humor. Vale, y es ahora, más, es que ese problema y que tengo Lopresti yo. También me parece... O sea, no me parece un equipo creativo... Con mucha fuerza, ¿no? Claro, con... Es que, como... que te transmita un humor, así, quiero decir. Aaron Lopresti es dentro de lo suyo, es bastante... Tiene un estilo no muy caricaturesco, no es muy tal... Que, no, no es especial. Que siempre lo que caracteriza también a la etapa de la Liga de Justicia con... Maguire. Con Maguire y con el clásico Giffen de Matisse. Sí, sí. Giffen, claro. Sí, sí. Giffen de Matisse... Maguire, era el otro dibujante. Sí. El dibujante. Cierto. Bueno, ya está. No, que de todas formas, colección que yo la veo que no va a vender mucho, aunque solo sea por una razón. Porque no llama la atención nada. No, solo va a llamar la atención a los fans de la Liga de Justicia Internacional. Y tampoco. Los autores no te dicen, hombre, conociendo a estos autores van a hacer tal cosa, o de este estilo. No, es como, a ver, la gente la va a comprar, yo veo un poco en plan, a ver qué hay. Sí. Sí. O sea, no sé. No la veo con mucha fuerza. Habrá que ver también, como siempre. Luego tenemos Aquaman. Que es la única colección que se sabía... De anterioridad, así, prácticamente. Que es la de Geoff Johns, Ivan Reis y Joe Prado, que saldrá a finales de septiembre, por cierto. Y bueno... básicamente, Aquaman ha renunciado al trono de Atlantis. Pero el mar no liberará a Arthur Curry tan fácilmente. O sea que se va a pelear con peces. Sí. Bueno, no lo sé. Aquí el equipo creativo llama mucho la atención. Y sí, John y Ivan Reis, que son revitalizadores de junto con Ethan Bastiver de Green Lantern. Y nada, bueno, o sea... eso, Ivan Reis ya todo el mundo le conoce, yo creo, que es un dibujante sí. De este estilo, en plan... Bueno, yo antes en plan Alan Davis o así de este estilo, ahora ya ha cambiado bastante, pero bueno, es un dibujante muy bueno, sí, para mi gusto, o sea. Sí. Y bueno, esta llama la atención, pero claro... El equipo creativo, el personaje eso no tanto. Es decir, llama la atención el equipo creativo y el personaje, es que Aquaman... Yo me imagino una serie. Yo no me imagino leyendo. Yo no me imagino Aquaman, comprando Aquaman. O sea, ni leyéndolo casi siquiera. Es como, me da igual que le pase a Aquaman. Entiéndame, o sea, es eso, que lo comparas con la Liga de Justicia Internacional, que tiene un equipo creativo que es. Y es Liga de Justicia Internacional, y esto es Aquaman. Y, tiene ahí. No sé si es para compensar. Claro, lo mismo. Dice, el personaje es una puta mierda, pues le metemos. No sé. Luego también la gente dirá, bueno, pues Geoff Johns ha hecho. En Flash y en Green Lantern ha hecho cosas muy, muy interesantes. A lo mejor aquí también le da una vuelta de tuerca y la cosa, pues queda bien. Habrá que verlo. Pasamos a cosas que pueden ser menos interesantes. Wonder Woman. Wonder Woman. Escrita por Brian Azzarello y dibujada por Cliff Chang. No sé quién es Cliff Chang, pero no tengo nada en su contra por ahora. Yo tampoco. No, a ver, Cliff Chang es un dibujante. Ahora mismo no recuerdo ningún trabajo así suyo, pero bueno, no le conozco su trabajo, no conozco su trabajo. Pero así haciendo una búsqueda rápida en Google con imágenes. ¡Investigación! ¡Investigación a tope! Que se rían los periodistas. Los monos me pasaron una. Los monos, no me lo creo, me pasaron ahí un par de bocetos suyos. Y no es un estilo así muy superheroico, es un estilo bastante más hacia el cartoon, más hacia el este, pero bueno. Es decir, me parecía un buen dibujo. Ahora el problema aquí puede ser otra cosa. Yo creo que va a ser Azzarello. Bueno, la última vez que yo leí a Azzarello escribiendo superhéroes fue en su infecta etapa de Superman. Qué malos tiempos. Que tocabas el cómic y te. Yo, a mí me gangrenaba la mano. Se empezaban a salir ampollas y decías que. Menos mal que los monos saben construir manos biónicas, que si no. Joder, ya te digo. Y ten en cuenta una cosa: es que cuando escribía este Superman, lo escribían a la vez Austen, la otra colección, y otra colección de Superman, esto en el tomo que sacó Planeta, eran Azzarello, Austen, y la otra era Ruca, que también no era especialmente potente el asunto. O sea, que era una... Ah, yo creo que me vas a decir, y el otro era Casey, o algo así. Y la verdad es que no sé cuántos meses lo compré, pero es que era horrible. Porque incluso Austen era mejor que Azzarello. O sea, era una mierda, porque es una basura, pero es que Azzarello no sabe escribir superhéroes. Punto sí, pelota. Se pasó 5 o 6 números hablando con un cura y ya está hasta los huevos ya. O sea que aquí no sé qué quiere hacer. Lo de... Hombre, en su defensa hay que decir que ahora con que Batman Caballero de Venganza, que están sacando ahora con Flashpoint, no, el primer número no ha estado mal. Me ha sorprendido. Lo que pasa es que Batman... Lo que pasa es que es un ambiente muy propicio para Azzarello. Es que Azzarello es un tío de novela negra, como el caso del género negro. Y estás hablando de que... O sea, es un tío que es famoso por escribir 100 balas, le metes a escribir Superman, claro. Pues... Dice que... Evidentemente la historia que quiere hacer con el Batman de Flashpoint no es, de momento no es super heroica a tope, sino que se centra más bien en la personalidad de Wayne. Y con eso no diremos más. Vale, ya me callo. Porque como siempre intentas explicar una cosa haciendo spoilers sin querer. Bueno, como siempre para ver, pero Wonder Woman no parece la colección más adecuada para él. Punto pelota. Y en cuanto al argumento, pues parece que es lo mismo que hemos estado comentando antes. Una cosa en plan, es la única mujer que puede proteger a la humanidad. Bueno, en fin. Un poco de los orígenes. ¿Qué tenemos en Flash? Pues Flash se queda con una cosa un poco... Bueno, ahora que ver. Escribe Francis Manapul y Brian Buccellato y dibuja Francis Manapul. Que me ha despistado porque en el anuncio juraría que decía que compartía las labores de escritura y guión con Brian Buccellato. De dibujo y de guión. Sí, o sea que hacían los dos las dos cosas. O sea que Buccellato es, creo que es entintador. Es que eso es lo que me sonaba a mí. Es entintador, incluso creo que ha trabajado bastante con portadas. Es que entonces, no sé. Bueno, ahora leo que todo el dibujo es de Francis Manapul. Hombre, por lo menos dibujado está bien dibujado. No, no, sí, eso o sea, sí. Lo que pasa es que no sé qué clase de guionista puede llegar sí. a ser Manapul. O sea, igual te da una sorpresa. Claro, o sea, no le conozco ninguna obra. Cosas que me joden de... Pongamos a dibujantes de guionistas que si saben dibujar bien, seguro que guionizan de puta madre. Y no te preocupes porque continuamos después con algún otro dibujante sí, sí, que era guionista. No es el único. Son buenos dibujantes. O sea, bueno. Vamos a ver, entonces digamos, vuelve en su mensual con esta gente y bueno, es argumento flash toda la vida, o sea, no aclaran demasiado, o sea, sobre, de hecho, sobre la premisa de esta nueva serie. A no ser nada. Que sea algo muy llamativo, es que los resúmenes no te dicen nada. No. Flash es el hombre más rápido de la Tierra. ¡Gracias! Joder, si no me lo dices... El personaje existe desde 1941. Joder, macho, o sea... La marca de Flash es desde 1941. En fin, bueno. No sé, habrá que esperar esto también. Sí. Porque vete a saber. Seriamente, sí. Capitán Atom. Bueno, esta es la vuelta del Capitán Atom y tenemos a los guiones a un excelente guionista como es J.T. Krull. Perdona. Un mamarracho. Un mamarracho con una gata, o sea. Joder. 12 putos números. Joder. Dando vueltas con el puto bosque de Green Arrow, de Star City. Buah, eso. O sea, no, de verdad. Tío, o sea, es que, fíjate, y esto es, y esto además os vais a dar cuenta que es momento de vamos a premiar a los guionistas malos, porque nos han hecho caso. Claro. A lo que les decíamos. Decía Bob Harras, oye, y si se está otro par de meses más dando vueltas, vale, señor, yo lo haré. No, lo que pasa es que, claro, como era un argumento para explotar durante Brightest Day, pues claro, todo lo que durase la miniserie del Día de Más Brillante, ahí tenía estaba. Que hacer Green Arrow, el paripé, pero es que no le sacaba del puto bosque, que digo, a ver... Oye, si luego puede volver al bosque. Claro, o sea... Voy a dormir al bosque otra vez, no pasa nada. O sea, es que... Pues, no sé, meter a Green Arrow en cualquier otro sitio y mientras tanto, pues el bosque pasa lo que pasa. Sí, sí. Pero, joder, no me metas 12 números que encima es... Ah, hola, ¿qué tal? Galahad, vámonos a de todas formas, luchar contra esto. Este hombre también es el responsable de lo de la cosa esta de Arsenal, ¿no? Tan interesante. Ha pasado con los Teen Titans y con... Que hizo Arsenal, lo de su super saga de me falta un brazo y me voy a meter rayas. Porque eso también sí, es una creo cosa que sí, creo que sí. Bastante abominable. El dibujo es de Freddy Williams III o segundo. Segundo. El tercero no, su hijo todavía está. ¡Qué señores! Freddy Williams II es Freddy Williams Jr. Eso para empezar. Eso iba a decir, digo, pues coño... Es... Hombre, a no ser que su padre no se llamase Freddy Williams. En cuyo caso tengo más cosas que preguntar. Este tío me suena... Su abuelo, Freddy Williams. Este tío me suena... O a Jason Reyes. A lo mejor son Reyes. Claro. Eso es de una monarquía... Bueno, vete a saber. De la Isla de Pascua. No, es que me suena de algo y no le localizo ahora mismo. ¿Y de qué es dibujante? ¿De qué fue dibujante este? El departamento... J.S.A. All Stars. Me viene pues aquí. Puede ser. Hombre, no, eso seguro. Pero es que me suena haberle visto, no un dibujante que me llame especialmente la atención, es lo único que me suena, y el guionista es horrible, y el personaje, pues, no... No. Pues Capitán Atom... Sencillamente, o sea... Es colección que no va a durar... Es un personaje, para los que no lo conozcáis, Capitán Atom es quizás un personaje muy cuadriculado, muy... No sé, sí. O sea, yo siempre lo he visto como una especie de General Ross... Sí, no con sé. Poderes, la... No sé, es... Es Hulk rojo con poderes atómicos. De todas formas... No, tanto no, pero... Yo he visto, o sea, un personaje muy... O sea, es militar, o sea, la historia es que es un militar que bueno, sufre un accidente y se comete. Me da igual, el caso es que esta colección no dura 3 meses, yo creo, ¿eh? Sí, hombre, tres meses sí, igual, porque, pues 6 no. Porque está la regla que ha puesto DC de que en agosto tienen que estar en los despachos de los editores los 3 primeras. Vale, pues entonces no creo que dure medio año. Es que esta colección no llama nada la atención de ella. Nada. Fuera. A tomar por saco. La Furia de Firestorm. Fury of Firestorm. Otra colección curiosa. El guión está hecho por Ethan Balciber y Gail Simón. Sí. Y Sam Mastiver, que bueno, ya lo hemos comentado, Greenlander. Pero es tal, dibujante. Es dibujante. Es... Bueno, por lo menos Gail Simone es guionista. Sí. Y buena, o sea. Por lo menos, si Simone no se distrae mucho, que también puede hacer de todo, puede sacar algo bueno. Pues sacar petróleo, porque también esta colección no sé yo. Bueno, Firestone tiene más asunto que sacar, que es luego que Captain Atom. Sí, sí, pero, porque además es también un poco el género adolescente, un poco así. Sí, no lo sé. Pueden sacar el tema porque, bueno, están con Jason y Ron y Raymond, que, bueno, pues tienen un poco... Siempre me recuerdo quién era. Rick Jones con el Capitán Marvel. ¿De la onda? Sí, sí. Prácticamente, es la relación. El arte, o sea, el dibujo es... de Gildy Ray Sinar, que... dibuja Adventure Comics, es uno de los dibujantes de la Legión en Adventure Comics. Pues no, creo no recordar, es buen dibujante. Vale, pues bueno, sí. Eso lo tienen ganado. Bueno, esta por ejemplo, esta colección parece que como que tiene, bueno, tiene no un sé. Poquito más, no sé, más chicha, sí. Un poco más de chicha. Si desarrolla bien Cyber y Gail Simone lo que quieran hacer, pues habrá que ver. Pues luego ya vamos a Green Arrow, que para qué vas a sacarle del bosque. O Mahoma va al bosque, o el bosque va a Mahoma. O sea que guiones otra vez de J.T. Krull y... Bueno, y dibujo de Dan Jurgens. O sea, y Norm Lapmun, su entintador bueno, habitual también. Pero creo. Es que, no sé, esto es muy raro. O sea, le tienen ahí a Dan Jurgens en un sitio de guionista, en otro lado de dibujante. Algún día se lía y empieza a dibujar lo que no debe. Había justicia internacional a dibujar. Y dice, coño, no tengo el guión de esto, coño, si no tengo que hacer yo. Otra que no. O sea, y Dan Jurgens es un dibujante en plan, pues, clásico, un poco así clásico. Clasicote, sí. Pero no es muy atractivo especialmente. No, es correcto. Claro, es sí. Lo más que puedo decir del bueno. O sea. Es un dibujo, o sea, convencional. Sí, o sea, una cosa plana no, y no destaca ni por arriba ni por abajo, ni, o sea que ni por delante ni por es detrás. Es mediocre, para entendernos, ni por delante ni por detrás. Es. Y luego tiene unos guiones de presumiblemente horribles, así de primeras, esto se llama prejuzgar. Presumiblemente vale. Horribles. Y atención bueno, espera, que seguimos. Al argumento, espérate, el argumento que me ha recordado a la saga Love is No Goes to Hell. Adelante con ello. Green Arrow is on the hunt, driven by inner demons. Vamos, que está poseído. Bueno, no, igual es porque está muy malito de lo suyo ahí y tal. Y sí, probablemente. Viaja por el mundo y lleva dando justicia a la gente que está ahí un poco de lo suyo y rompiendo la ley. Ah, bueno, a lo mejor es que lo interpreto mal, pero vamos, como ven... No, como que no. Como de a Green Arrow en plan, ¡ah! No, un demonio me posee no. Y voy a matar a gente. Demonios internos, en sí, plan... Sí, demonios internos, sí. De ahora alma lo y cosas así. De esas. Ahora como... lo llaman así. Bueno, pasamos a otra colección... genial. Que, por cierto, es genial, sí. Sí. Que, por cierto, tuvo otro guionista anunciado. Esta es de Savage Hank Hawkman... O sea... Hombre Halcón Salvaje. El Hombre Halcón Salvaje presenta. Y se anunció que iba a ser... Tony Stetani. Bueno, sí, bueno, se anunció que el guionista iba a ser... James Robinson. Y es Tony Daniel. Bendito sea en su tumba cuando se muera. Que descanse en paz. Descanse en paz ya. Ya. Que no es... Que es un dibujante malo y no es bueno, y tampoco es buen dibujista. O sea que no sé qué hace aquí. Y el dibujo de Philip Tam, que ha mejorado. Sí. No obstante, es uno de los Tam. Es tan malo. Otra colección que no pinta demasiado bien. Así de primeras, no sé no, cómo decirlo. No, nada. Además, no llama la atención y el... Nada. De momento, la sinopsis es de... Hola, sí... Si no soy Hawkman de toda la vida, sí, pues igual soy Carter Hall y estoy descifrando lenguas perdidas en el museo. Y de repente y me pongo una desencadeno algo. ¡Oh, y me pongo una cabeza de halcón y ya está. Y vuelo. No me lo pinta muy bien. Luego tenemos otra de las colecciones estas que digo yo de este relanzamiento que son en plan... Esta la ponen para probar. Sí, sí. Es Mr. Terrific número 1, escrito por Eric Wallace y dibujado por Roger Robinson. Eric Wallace, que hizo guiones en Titanes, y Roger Robinson, que ahora mismo no me suena. A mí tampoco, la verdad. No lo sé. Bueno, es que Mr. Terrific, bueno... Señor Molón. Puede ser interesante la colección, no te quiero engañar. Lo que pasa que igualmente es un personaje un poco... demasiado secundario, terciario, sí, por así decirlo. Sí, ¿no? O sea... y las que nos quedan de hablar de esas. Sí, sí, o sea, no sé, es como si le damos una colección a, no sé, a... No sé. Sí, a ese, o sea, ese es personaje. Que... O sea, es como... Cojamos un personaje al azar, lancemos un dardo en un póster con todos los personajes de DC y a quien salga. Pues sí, y además, bueno, no sé, últimamente tampoco ha estado ahí muy... Bueno. Es que ni siquiera en donde estaba saliendo. Es que estaba pensándolo ahora y no me salía donde... Justamente me acordaba de la primera vez que volvió la JSA y eso hace más años ya que... Osta. Estaba en... Es que yo no me acuerdo dónde salía ahora. ¿En Outsiders? Pues es que puede ser, yo de Outsiders la dejé de leer ya. Hace tiempo, ya no me acuerdo. Yo creo que la última vez que lo he visto es en Outsiders. Hay bueno, una, en... pues fíjate. O sea, fíjate. O sea, no sabemos ni lo que estaba haciendo hasta entonces. Entonces, es como... ¿Para qué haces una colección de este hombre? Pues no lo sabemos. Mira. No, o sea, ya. Adiós. DC Universe Presents, o sea, el universo DC presenta... Una historia sensacional. Una historia sensacional que probablemente podía haber contado una vez más con alguien que no fuera amigo de los editores. Sí. Pero el guion es de Paul Jenkins, que... Ha hecho un poco de todo. Sí, también. Pero ha hecho cosas bastante, bastante, bastante malas y cosas buenas. Bueno, bien. Sí. Y el dibujo es de Bernard Chan. Bueno, no sé qué deciros. O sea, esto hay que decir. Esto es una... es arcos esta colección. Es una antología dividida en arcos. O sea, en vez de una antología clásica de tres historias de tres personajes distintos, esto lo que va a hacer es que cada X meses cambian al personaje. O sea, habrá hay tantos personajes y ese personaje protagonizará, no sé si 3, 4 o 5 meses. Y el primera historia de Paul Jenkins y Bernard Chan será Deathman. Bueno, pues... 5 números va a ser este primer arco. Habrá que ver, no sé si pueden haber empezado con algo mejor, pero bueno. Oye, habrá que verlo como siempre. Después tenemos Action Comics, número 1, que anda que nada pena después de 900 y pico números, pues sí. Sale de número 1. Y aquí tenés guiones de Grant Morrison y dibujo de Rack Morales y Brick Bryan, el entintador. Pues hombre, yo aquí ya te puedes imaginar que no tengo ningún problema. Yo tampoco. Esta, por lo que se ha podido ver por ahí, va a empezar un poco con una historia que está más contada en el pasado. Sí, sí. Más personaje juvenil. Han comentado que sí, que se va a centrar un poco en el pasado de Superman y después ya iría viendo qué montar. Y después, eso es el primer arco, creo. Esperadlo, no esperéis nada de... Buah, porque va a haber giros y no sé qué. Bueno, cosas raras. Ya sabes, con Morrison tampoco sabes lo que va a pasar. Yo lo que sé es que sabe escribir a Superman y sabe hacer esto de Superman bien. Entonces, si le dejan hacer... Aquí estamos salvados, cosas. Si le dejan. Si la han dejado hacer últimamente con Batman son lo que ha querido, yo creo. Sí, que más o menos estamos limpios de eso. Para dos o tres guionistas que tienes buenos, o sea, tampoco... Los demás son todos unos asesinos a sueldo. Así que, bueno, y Rack Morales a mí no me parece mal. También es un buen dibujante. Pues ya está. Sobre todo, si se mantiene todo el rato, que esto... Espero en las demás colecciones lo mismo. Aunque sea el dibujante... no muy bueno, que sea todo el rato el mismo, que eso siempre está bien. Sí. Para dar un poquito de coherencia a las cosas. Habrá que ver. Y, sin embargo, en la otra colección, Superman, ya va a ser en el presente del personaje. Yes. Dibujado... Superman, que, por cierto, otras fuentes, no sé dónde he leído, que el título completo es Superman, hombre del mañana. Hombre del mañana. Tomorrow, así... Entonces va a tener el título de Banner de toda la vida. Exactamente. Va a tener guiones de George Pérez y los esbozos de George Pérez y el dibujo de nuestro compatriota Jesús Merino, que tiene un trabajo importante en este caso. George Pérez, a ver, a George Pérez siempre le gusta a la vez de que guioniza, le gusta también hacer los bocetitos y los tetas. Y sobre todo para algunas cosas de la narración. Claro, para un poco ser más específico en la narración, y ya Jesús Merino se encargará ya de darle forma a todo lo que Josh Pérez le diga. Exactamente. Si esto fuera hace 25 o 30 años, habría hecho el todo. Sí. Para entenderlo. Pero, claro, pero ya, ya, tiene, está, ya está mayorcito. Está mayor. Pérez, entonces, yo espero que el hombre pues pueda seguir haciendo los guiones bien a tiempo, y Jesús Merino yo creo que es un dibujante que es capaz de sobra de hacer lo que le mande, así que ha dicho ya Josh Pérez que parece ser que van a trabajar bien juntos, así que a ver si sale bien la colección. ¿Qué podemos esperar de aquí? Algo clásico. Algo, sí, un planteamiento muy clásico. Yo hace mucho, hombre, yo lo que pienso es que hace mucho que Josh Pérez no se pone así, no, eso es verdad. No trabaja. Para entendernos, sí. Para entendernos, o sea... Hace mucho tiempo que no trabaja, y sobre todo mes a mes y con, claro, guiones... Claro, o sea, entonces... quiero decir, no podemos basar el cómo será el Superman de Josh Pérez basándonos en sus trabajos así, en sus medias, ¿sabes? Vamos, en su etapa de Wonder Woman. Claro, que hace 30 años de eso. Claro, no tiene sentido, pero bueno... Pero bueno, o sea, de partida... Es buen, no sé, es un hombre con la cabeza muy amueblada y... Y creo que no será un desastre, o sea... Quiero decir, de primeras no huele a desastre. No. Y huele a que es una cosa que se va a poder leer y que va a ser, eso sí, serán probablemente... Se va a poder leer clásicas. Como lo siguiente, además. Ya veremos. No se va a poder leer. ahora vamos ahí. Bueno, yo tiene buena pinta. Sí, sí. Ya está. O sea, además, esto parece ser que va a ser la que explore un poco el nuevo statu quo de Superman. Entonces, bueno, pues... Ah, bueno. Que es, va a representar un poco el Superman, pues, eso. Tanto como Lois Lane y todo eso, que se va a centrar también en el personaje de Lois Lane, definir también un poco el estatus de Daily Planet, de Metropolis y todo eso. Por lo menos así, a bote pronto, parece que está bien. Bueno, dos. Primero, el de Morrison dijo que iba a explorar un Superman que era como más reaccionario, más rebelde contra su autoridad. No lo sé. A ver cómo le sale eso. Y segundo, ¿has visto la portada de Superman de Josh Pérez? Sí. Esas botas son un poco extrañas, ese cinturón. Sí, sí. Yo creo que han cogido el traje de Wonder Woman y se lo han puesto a él. No lo sé, es como de Superboy primo un poquito menos, así, ¿sabes? Sí, no sé. Es un poco extraño. No sé, no me termino. El rediseño, a mí, es que, a ver, quiero decir, hay mucha gente que estará muy a favor o en contra del nuevo rediseño, pero no sé, o sea, hay cosas que dices, mira, si le quieres quitar, si quieres crear un cambiar un traje tan icónico como el de Superman... procura hacerlo bien, o sea, quiero decir que está muy bien que wow, sí, vamos, le vamos a quitar los calzones por fuera, vale, pero que la solución a eso quede estéticamente bonito, quiero decir que porque no tiene una pinta especialmente buena. Parece que se ha puesto un traje de neopreno azul y una capa, sí, unas botas extrañas ahí, como si necesitara, no sé, una cosa un poco rara. Como decíamos, lo siguiente dice Albertini que se puede leer, y digo que lo está por ver. Yo lo voy a leer mes a mes, Superboy número 1, escrito por Scott Lobdell. Que como dijimos el otro día, volvía después de estar 5 o 6 años sin hacer nada. Sí. Porque tiene amigos. ¿Cómo dice, señor Jarras? Sí, que no es amigo suyo. Bueno, un poco. Es que el otro día en Street Poker me dejó desnudo. Y ya hizo no tengo fotos. Hizo fotos que subió al Facebook. Me dijo que si no le daba más de una colección, la pudo publicar todo. Lo de después también. Bueno, el dibujo de esta colección va a ser de R.B. Silva y Rob Lynn. No conozco yo esta pareja. Pero es que Scott Lobdell no es un buen guionista. No. Y sobre, o sea, ciertamente, no. No es un guionista, y normalmente suele ser más que nada un tío que le dicen los editores, haz tal, y bueno, vale. Vale, no tenía idea para hacer el próximo año, pues bueno. Ya está. Ya lo tengo. Esto es un desastre. directamente. O sea, ya hemos dicho dos o tres guionistas que es que, ¿qué coño estás contando? Y además, no sé, más de una colección. Sí, es sí. Que, en fin. Supergirl, que va a tener a Michael Green y Mike Johnson en los guiones, y Mahmoud Asrar. Asrar. Asrar. De Asgard. Ah. Sí, porque eso es lo que pega ahora. Mahmoud Asrar. Un mamut. Mamut. Hay un pueblo al lado del mío que se llama Mahmoud, igual que esto. Ah, a lo mejor es de ahí. Yo era Mahmoud. A lo mejor es de allí. Había, creo que vivían 100 personas. Si uno es este... ¿Por qué me has puesto este nombre? Por el pueblo. Joder, macho, te vale. No lo sé. ¿Qué esperar de esto? Bueno, Michael Green me suena de alguna cosa mejor. A ver. No es Scott Lobdell, pero... Es que no sé. Es que no, o sea, esto es igual. O sea, otra serie que... Supergirl, pues puede llamar más o menos la atención. A mí personalmente no me suele llamar, no, yo a mí tampoco. Y el equipo creativo tampoco es que no, tampoco. Esperamos, y el de Superboy lo mismo. O sea. Hombre, el de Superboy tiene no, directamente te llama la atención. Claro. Que le hayan dado un trabajo. En fin, bueno, vamos a dejarlo porque la verdad es que las colecciones de Superman están bastante desequilibradas entre las dos colecciones, que por un lado es lo normal. Sí. Pero las dos de Superboy y Supergirl están bastante descuidadas en cuanto a la gente. Luego tenemos a Batman. Batman. Y va a tener guionista Scott Snyder. Sí. Que es un... A mí me parece muy buen guionista. Muy guionista. Y dibujo de Greg Capullo. Que y es, Jonathan bueno, me callo. Es un capullo. Sí, o sea, no sé, o sea, es... Es juega a McFarlane y... Sí. Y ya está. Es un... Joder, claro, si miras la etapa, super etapa que hizo en Spawn, que fue bien larga de cojones. Sí, de hecho sustituyó a McFarlane en... Pues es que ni me acuerdo dónde estaría. Bueno, en cualquier caso, es muchísimo mejor que McFarlane. Sí. Pues bastante mejor. Sí, digamos que le mejora un poco. Sí, yo creo que sí. Pero no sé cómo va a encajar en Batman. Los guiones pintan bien, sí. Pero no sé... ¿Qué regresión a los 90 han tenido en su puta cabeza que les ha dicho... ¡Ay! A mí me jode porque Scott Snyder estaba haciendo unos planteamientos muy interesantes en Detective Comics. Y bueno, con cosas como... Con cosas, no quiero decir spoilers, pero a ver, un par de cosas que son detalles, digamos, con las revisiones del pasado y tal, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Y bueno, el dibujante, pues no sé si le permitirá hacer lo que él quiera, ¿no? O sea, porque Scott Snyder, el Batman de Scott Snyder, no es un Batman muy de acción. No, por lo menos en Detective Comics no era muy de acción. No sé si en... A lo mejor Batman... lo enfoca, el dibujo mismo se enfoca así desde... Se consigue adaptar al guión y la cosa no queda tan mal. Sí, no sé, yo es que lo peor que puede pasar es que se convierta en el Batman de David Finch. Sí, bueno, eso seguro que puede ser lo peor, seguro. hablando de aberraciones, en Detective Comics, donde Scott Snyder está haciendo un buen trabajo, tenemos el segundo trabajo para Tony Daniel. Sí, que además hace doblete y aquí también es el dibujante. Sí, mola. Simplemente, yo creo que aquí dijeron, oye, tú, ¿te apetece hacer Detective Comics? Yo estoy diciendo, banda, va, te cambio con el Snyder. Vale. Y no sé, me parece una chorrada como una catedral, o sea... A mí también. O sea, sí, claro, o sea, si vas a tener a los mismos putos guionistas... ¿Para que les cambies de colección? Claro, o sea, me parece una chorrada como una casa. Pero porque no vale para nada, quiero decir. Claro, o sea... No sirve ningún propósito, a no ser que consideren Detective Comics la segunda colección de Batman y sea en plan... Y que Batman sea promocionarle, primera, no sé. Y promocionar a Scott Snyder a la primera porque ha hecho un buen trabajo, y a Tony Daniel le bajan a ese porque no le quieren echar porque también tiene fotos comprometidas de gente. Porque yo no sé... ¿Cómo puede tener tanto trabajo este tío? Es que me dibujó una vez muy... Muy desnudito también y... luego tenemos a Batwing. Batwing. Colección nueva. Batwing. Y curiosa. Sí. Bueno, Jude Winnick, también el tío más asesinado con los gays del mundo. Y probablemente, está, ya que esta colección está protagonizada por un Batman negro. Y seguramente será gay. Seguramente sea gay, pero con que sea negro te vale. O sea, lo que necesitas es que sea de que alguna sea, minoría, sí, o alguna cosa extraña. Bueno, pero allí es mayoría, porque no, no, creo es, que es en África. Será... Pero se, esto se publica en Estados Unidos. Sí. Vale, me refería a eso. Obviamente, como se, como transcurre en África, lo cual puede dar lugar a otras cosas como supertopicazos y cosas, fijos, yo me y cosas que van a ser un descojono. De tribu en tribu. El gran murciélago. Bueno. Coleándose con Mufasa y... No, no pinta tampoco muy bien. Dibujo de Ben Oliver no pinta especialmente bien eso tampoco, ¿eh? No. Pero ahora vas a seguir con cosas interesantes. Barman. Barman. No, no, Barman. Porque aquí necesitas de haber bebido. Barman, de Dark Knight. De David Finch al dibujo y al guión. No ha conseguido publicar... El cuatro números. Y ya se han renumerado. Es que es genial, o sea... Este sí que... Este... Una colección que comenzó en diciembre y estamos en junio, se va por el número punto del 3. El 3 y en septiembre se renumeran el número 1. Para que empiece con fuerzas renovadas. Sí, señor. Es, no tengo palabras para expresar esto. Eso se han dado... Vamos a ver. Ha sido un fracaso absoluto poner a David Finch en una colección a dibujarla y a guionizarla porque no cumple. Sí. Ha estado... meses y meses para sacar tres números. Entonces, ¿por qué le vuelves a dar una oportunidad y renumera su colección después de tres números? Uh-huh. Es que no tiene ningún sentido. Sí. Aparte que la mujer era buena, pero... Ni el dibujo, ni el guión, ni nada, pero... Ni mala... El guión no era especialmente malo, pero... No sé. Es que no sé, o sea... Tíos, o sea... No entiendo. Podrías haber aprovechado para hacer un poco de limpieza. O sea... Vamos a relanzar, venga. Fuera tú, fuera tú. Bueno... Pero es que así no entiendo nada. Bueno, vamos a dejarlo porque es que no tiene más sentido hablar de esto. Sí. Luego, Batman y Robin número uno va a continuar Peter Tomasi, sí, y el dibujo de Patrick Gleason. Y me creo que era el equipo de Green Lantern Corps y que bueno, se le ha dado amiguetes de Tomasi y ya está. Bueno, la etapa de Peter Tomasi en Batman y Robin no está siendo ni tan mala. Ni tan mala ni tan buena. Ni tan buena, quiero decir, ni tan mala. O es sea, lo que quería se decir. Deja leer. Ya está, sí. Quiero decir, bueno, no sé. O sea, aquí hemos dicho ya varias colecciones en las que podías haber dicho, mira, ¿por qué no eliminas un par de colecciones o algo así? No sé. Sí. Batman y Robin yo creo que continúa porque tuvo mucho éxito con la etapa de Morrison, igual que continuó después, sí, en vez de acabar. Y siempre ha estado también entre los más vendidos. Tiene un nombre aunque solo sea la cabecera. Claro, y es, yo creo que es un título que ya de por sí llama la atención, Batman y Robin, ¿sabes? Sí, no como... Batman de Dark Knight. O Batwing. Batwing. Terrible. Y luego tenemos... Por cierto, hay que destacar una cosa, que es que Batman es Bruce Wayne en todas las colecciones del mundo. Ah, bueno, vale, eso sí que hay que decirlo. Que... O sea, que ya no hay división, algunos títulos protagoniza Bruce Wayne y otros títulos... Dick Grayson, lo cual era interesante, pero ya no. Batman es Bruce Wayne en la cuatro colección, lo que me parece es una chorrada porque no le puedes dar cuatro colecciones a un mismo personaje. A un mismo personaje que además salen otras dos, como es la Liga Justicia y la Liga Justicia. No solamente porque ya te rayes de Bruce Wayne hasta los huevos, sino porque al final no es coherente. Es continuamente una cosa en la que o Bruce Wayne es Dios, literalmente, o no puede estar en todos los sitios al mismo, sí, tiempo. No es Lobezno. No es Lobezno, no es Dios. Si no puede estar... si tenías una ventaja con lo otro es que podías utilizar a dos Batman diferentes, sí, y que eran diferente forma de ser, diferente forma de hacer las cosas, diferentes aventuras, podía hacer cosas distintas... Si Batman se iba con la Liga de Justicia al espacio, pues hay otro Batman, yo qué sé. Pero no, todo Batman. Pues bueno, Bruce Wayne, Batman por saco. Hala. Batgirl. Batgirl. Gail Simone. Adrian Ziaf y Vicente Cifuentes. No, igual no pasa nada por comentar de qué va esta serie. No pasa nada. Yo da creo, igual. ¿No? O sea, no sabemos ni cómo va a ser, pero... Ya. Quiero decir, por el protagonista. No, a ver, yo vuelvo a... Bueno, no es como tal. No, bueno, o sea... total, que Bárbara Gordon vuelve a ser Batgirl otra vez. Sí, ya veremos cómo recupera la movilidad, si es que ha habido retconeo de la broma asesina. Yo creo... ¿O qué? Yo creo que hay muchas excusas y muchas cosas que se pueden hacer con la tontería de estamos haciendo un relanzamiento y esto es que claro, el universo le ha dado las piernas. Sí, sí. No, bueno, la broma es... Bueno, como hombre, sabe, si Charles Xavier ha vuelto a andar. Sí, bueno, y... Puede andar cualquiera. Eso sí. Bueno, como todos sabéis, Bárbara Gordon era inválida desde La broma asesina, la novela gráfica de Alan Moore y Brian Bolland. Sí. Que ya ni me acuerdo de qué año es. 88, 89. O sea, ya hace ya unos años. Nada. Pues 23 años. Sí. Y bueno, han decidido recuperarla, han decidido dejar... Hay que decir que desde entonces... Bueno primero que os leáis La broma asesina, si no sí. Lo habéis leído, que es muy buena obra y define muy bien... Es muy curioso. Batman, Joker y cosas de esas. Es muy curioso y mucha gente, yo creo que le echa... Hay mucha gente que le pone pegas porque es una novela gráfica que tiene mucho impacto, por un lado. Sí. Y por otro lado, a la gente, hay gente que el final no le gusta. Porque siempre, hombre, es una materia de discusión siempre. El final... A mí me parece muy interesante. No, el final, lo que pasa es que... Llega un punto que llega hasta el final y dice, ¿ya ha terminado? Sí, es una putada. Es un poco en plan, pero que, coño, está muy bien. Bueno, y tal. Como decías tú, desde entonces estás actuando como el oráculo. Como oráculo, que era, pues, la hacker... Que daba información. La principal, el enlace de comunicación y todo eso, de todo el universo Batman, de toda la familia Batman. Exactamente. Y bueno, pues Gail Simon la... Ha podido usar en Aves de Presa y ha trabajado con ella, le interesa, pues a ver. Y quiere seguir trabajando con ella y por eso ahora con... Habrá con que ver. Marcel, pues. Después tenemos otra de esas colecciones que ya sabíamos que iba a salir. Bueno, no sabíamos. Esperábamos que saliera. Algún día de estos. Que es Batwoman. Que anda que no vamos diciendo ya colecciones de Batman, ¿eh? Sí. Por nada. Batwoman número 1, escrita por J.H. Williams III, esa de sí. Este no es rey ni nada. Y Haden Blackman. Y dibujada por J.H. Williams III. Sí. Que es un tipo pues que se toma las cosas con tranquilidad. Parece ser que esta vez... Va en serio. Parece ser. De hecho, creo que fue hace 3 meses cuando se publicó una preview del número 1. Sí. El número 1 está ya terminadísimo. O sea. Sí, pero bueno... Obviamente, bueno, si tienes solo uno... A tener 5, el primo. Yo espero que ellos hayan aprendido de las cosas que le pasan a la gente como cuando trabajas con David Finch y solo sacas 3 números en 9 meses. Sí. Puede ser que hayan aprendido o puede ser que el número 4 se... Hombre, aquí hay que decir que a Williams III también, aunque no está en el primer número, pero... Durante la serie también la acompañará en el dibujo Emmy Reader, que bueno, un poco para suplir esa lentitud de Williams III, se alternarán arcos argumentales. Claro, como contrapunto, cuando dibuje J.H. Williams III no vas a tener más que gustico, porque es muy buen dibujante. Sí. Es muy, y tiene además... muchas ideas interesantes en cuanto a la narrativa y eso, sí, y a mí sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado. Ahora veremos qué es lo que quiere hacer con ella, porque también es parte del argumento, me imagino, igual no es el dialoguista, cosas así, que suelen hacer. Habrá que ver. Y todavía no hemos salido de Batman, obviamente, no. Y lo que nos queda, Nightwing. Así que claro, que como alguien no va a ser Batman, Bruce Wayne siempre, pues aquí va a estar el señor Dick Grayson, con guiones de Kyle Higgins y el dibujo de Eddie Barrows. Bueno. Kyle Higgins no es que sea un guionista que digas sé, y Eddie Barrows es que ha dibujado la etapa esta de Superman de Straczynski y tampoco me llama la atención. Yo es que, una vez más, es que Nightwing como tal a mí no me llama la atención. Entonces habrá que ver, una vez más habrá que ver. Y otro encarguito para Judd Winnick. Sí. Catwoman, número uno. Seguro que va a hacer lesbiana. Seguro que va a hacer lesbiana, pues algo parecido. Con las musas de Gotham. Habrá que ver lo que hace. El dibujo es de Guillem March. El bueno, por lo menos dibujado estará bien. El dibujo estará bien. Los últimos dibujos... Porque los primeros números de Musas de Gotham, el dibujo, bueno, estaba a trozos la cosa. Sí. O sea, las portadas estaban mucho mejor que el dibujo. Y era todo. Eso suele pasar también. Pero aún así. Y las últimas páginas que le he visto yo de Guillem están... Yo creo que tiene muy buena pinta. Vamos a ver qué tal. Sí, habrá que ver qué tal lo que tienen. Y bueno, yo creo que puede ser una serie de estas que... Para leer así, simplemente por el dibujo, a lo mejor. Sí, hombre, si Winnick se lo propone, puede hacer una cosa entretenida. No, eso sí. O sea, porque Winnick no, a mí no me parece un mal guionista de por sí, sino que es un... a ver, tampoco hace obras maestras, ni mucho no. menos, ¿sabes? Pero sabes que si te metes en la historia y todo eso, puedes llegar a disfrutar o... Habrá que ver, por lo menos. Habrá que ver. Y siguiendo en Batman, Aves de Presa número 1, Birds of Prey, escrito por Dwayne Straczynski y dibujado por Jesús Sainz. No es Straczynski, es Straczynski. Que bueno, no tengo ni idea de qué esperar de esto. Jesús Sainz también es en español, que hemos visto ya en muchas cosas en DC. Pues no sé. No, es que tampoco me llama la atención un nuevo Nada. Equipo de Aves de Presa con Dinah de, parece ser, de líder y tal, o sea, Canario Negro, y pocas cosas más, ¿no? Estará también Poison Ivy, esta muchacha Starling. Habrá que ver, porque, bueno, lo único que me pone aquí citado trabajos de este guionista es Cable, y bueno. Ah, sí, es el nuevo Cable, el último de... No sé. Y más o menos digamos que siguiendo dentro de Batman. Sí. Bueno, ya. Sí, hombre. Yendo de Batman hacia los grupos de adolescentes. Bueno, poco a poco vamos a. Es el último ya de. Bueno, que puede todavía no llegamos, sí. A una relación con Batman. Es Red Hood and the Outlaws. O sea. Puta capucha roja en los cojones. Es decir, nuestro querido amigo, el pesado de Jason Todd. Que vuelve y... Pongo el platillo de Scott Lobdell a los guiones y dibujo de Kenneth Rocafort, que no tengo ni puñetera de quién es ahora mismo. Pero es que no sé qué más decirte. Scott Lobdell. Sí. Otra colección. O sea, de Scott Lobdell. No está, o sea, aparte de... ¿Quiénes son los Outlaws? Pues son eso. Starfire y Arsenal. Santo Dios, es que o sea, no pinta nada bien esto. Es más, aquí no tenemos ahora mismo la portada, pero la portada también era para... Sí, también tenía buena pinta, sí. Igual que la de Titanes. Wow, la de Titanes está... ahora hablamos de ella, porque otra colección que va a ser un espectáculo. Bueno, vamos a entrar dentro del universo Green Lantern. Green Lantern. Aquí no hay muchas novedades. No, Geoff Johns es el que... Geoff Johns y Doug Mankle... Pues con lo suyo. Que bueno, John Jones con Doug Mankle. Sí, pues como siempre. Y ya está. Ya está. Luego tienes el Green Lantern Corps con Peter Tomasi. Bueno, atención, Introducirán a un nuevo inesperado linterna. A ver. A ver qué hacen. Green Lantern Corps con Tomasi. Dibujo de Pasarin. Y Scott Hanna, que a veces hace otras cosas. Sí. Pero bueno, Intentador y ¿qué más hace Hanna? Creo que ha coloreado algo, ¿no? Bueno, el caso, los Corps que tendrán a Guy Gardner y a Stewart de jefes de los Green Lantern Corps. Y... Habrá que ver, pues más o menos me imagino que siguiendo por los mismos argumentos. Sí, más o menos los títulos de Green Lantern parece que van a ser bastante continuistas con respecto a... Yo creo que ahí igual ha metido un poquito mano en plan, dejadme un poquito todavía sí. Esto, que todavía tengo yo aquí algo. No me lo toquéis, por favor. Que tenéis otras tantas. Luego tenemos Green Lantern New Guardians, nuevos guardianes, que va a escribir Tony Vedar y Tal Kirman, que eran los que estaban haciendo Emerald Warriors. Eso es, vale, es que no me acuerdo ya de cómo se llaman las colecciones. Yo confundo con la película, con Emerald Knights. Y ahí tenemos... ¿No has visto Emerald Knights? Ah, no la he visto todavía. Yo voy a ver si la veo esta noche. No tiene mala pinta, ¿eh? Ahora que hay parón de series, y, bueno, parón. Ya estamos de vacaciones en series y bueno. Ah, no, y veré el Juego de Tronos. Y bueno, aquí tenemos a Kyle Rayner, que va a tener... de compañeros a todos colorines, ¿no? Sí, va a ser la serie en la que se va a centralizar todo el tema de los guardianes de los nuevos guardianes, que van a consistir en gente que guarde pues todo lo que son los espectros de emocionales. Exactamente, porque son nuevos guardianes y lo que hacen es guardar. Claro. Básicamente. ¿Qué hacen los guardianes de OA? Guardar el OA. OA. Y luego, aparte, tenemos otra colección que yo creo que es un poco el color que más popularidad ha tenido, sí, como ente, y es Red Lantern, los Linternas Rojas, de Peter Milligan y Ed Benes, que también es un señor bastante noventero, por cierto, Ed, sí, Benes. Y Milligan, pues te puede hacer tanto cosas muy buenas como cosas horribles. Sí. Entonces, a ver qué nos toca aquí. Esperamos que algo bueno. Esperemos. Así que aquí saldrá Trocitus y toda su panda, el gato y toda la pesca. Entonces, de hecho, es otra de las series que también sabíamos. Sí, es cierto que se anunció hace bastante tiempo. Se medio anunció, juraría que en el C2E2. Es que es posible. No sé si sonaría de antes incluso, pero sí se anunció. Se de antes y bueno, que fue lo que comentaban, que Milligan se iba a encargar de explorar un poco todo el hecho de el sentido de la vida de los Linternas Rojas, las Linternas Rojas. Habrá que ver. Ahora vamos a empezar, yo diría que empezar a entrar en colecciones un poco ya que suenan más cosas nuevas en general. Sí, esto va a ser un poco el DC presenta Vértigo, casi, prácticamente. Sí. Porque suena mucho a Vértigo, sin ser Vértigo, sí, pero siéndolo, o sea, no sé. ¿Os acordáis que hace tiempo creo que comentamos cómo los personajes de Vértigo que eran originarios de DC iban a volver a ser absorbidos por la Casa Madre? Vértigo, por otra parte, no está pasando en sus mejores momentos y... No especialmente. Y bueno, se han quedado ahí cosas que sean original 100% de los autores que presenten las... Entonces, pues llegamos un poco para suplir y para coger a toda esta biblioteca de personajes que vuelven al universo DC, pues se han creado varias series. La primera es Justice League Dark, o sea, Liga de la Justicia Oscura, que pinta un poco... A mí al principio me asustó cuando empecé a leer cosas de... Oh, he leído que va a haber una Justice League Dark. Lo primero que pensé fue: no, por favor, que Sada no vaya a DC con reinado oscuro. Pero ya vais a ver que no tiene mucho que ver. Es... Menos mal que después aclararon un poco el tema, que si no... Es una cosa un poco peculiar. No sé si la veo demasiado éxito, pero no descarto que pueda ser interesante. Es Peter Milligan en los guiones otra vez y Mike Janin. No, Mikkel. Ah, no, Mikkel Janin. Mikkel Janin. Claro, yo he visto Mike y digo, pues Janin. Mikkel Janin, pues en los dibujos. ¿Y quién está aquí metido? Pues gente que está muy relacionada con las cosas místicas, la magia. Sí, todo lo sobrenatural y es todo. Es decir, eso. Y muchos de ellos vienen de DC. Shade, personaje que creó Milligan. O que hizo, perdón, no, perdón hizo, que hizo Milligan, la etapa Milligan más famosa. Hizo la serie de Seid. La serie más famosa, Madame Xanadu, Deathman, Zatanna, John Constantine, que vuelve también. Y bueno, eso. A ver. Quiero decir, pueden hacer una cosa muy interesante, yo creo, ¿no? No, sí, o sea, sí, potencial hay. Si Milligan se pone y tal, pues puede hacer una serie... Un más val, o sea, sinceramente, o sea, puede hacer una serie para comprar, ¿sabes? Sí, pero que escribir y ver tranquilamente, pero claro, o sea, lo mismo de siempre, o sea, tenemos que ver lo que hace Milligan, porque ya hemos dicho, Milligan es capaz de hacerte maravillas y después hacerte otras cosas que dices, esto no me lo leo ni harto. Porque son personajes que tienen mucho interés, cada uno de por sí, en general. Sí, tiene mucho trasfondo, mucha cosa. Y a ver qué tal se puede hacer esto como grupo. Sí. Es lo que me interesa a mí un poco. Bueno, ya veremos. La cosa del pantano, Something, también vuelve a DC. Scott Snyder y Yannick Paquette, que a algunos igual os suena, últimamente apareció en algunas colecciones de Batman, en el Return of Bruce Wayne, Incorporated. Es buen dibujante también, y Scott Snyder es buen guionista. Ahora, la cosa del pantano, hay que saber qué se hace con ella. Claro, de momento pues tenemos ahí... Habrá que ver. Habrá que ver primero cómo deja por la cierto, coleccionista de que... Hay mucha gente que tiene extrañas teorías sobre que están intentando deshacer todas las cosas de Moore del universo DC. ¿Lo has oído también? Sí, ¿eh? Sí, ya he escuchado algo. Porque algo, sí. Es que no me acuerdo dónde fue, pero vamos, lo de la cosa del pantano, que igual lo quitan por ahí las ideas de Moore, y lo de Barbara Gordon, y luego se ha hablado igual de algunos personajes de cierta obra muy conocida de Alan Moore. Está por ver, la verdad es que... No sabemos. Hombre, la verdad que sería curioso, igual que se haya procurado borrar también muchas cosas de los 90, 89, 90, como la Liga de Justicia, cargándose personajes al tuntún de esa época. No, sí. Fuera de esas. Y por un lado, tampoco me tiene por qué hacernos mal así de primera. Claro, no. Es una época muy buena, concretamente esas dos cosas que hemos citado. Son obras muy, muy buenas. Pero bueno, es el pasado y se pueden volver a leer y no pasa nada. Pero ahora, pues, igual quieren hacer otra cosa. Ah, habrá que ver. Habrá que ver, sí. Animal Man. El hombre animal. Bueno. De Jeff Lemire. Y Travel Foreman, Dan Green. Y igualmente Animal Man, hostia. También. Es que claro, es un personaje con el que hay que tener, claro, siempre que hay... Que ha habido algo que digas, esta ha tenido una etapa de la hostia en no sé qué años, digamos, volver a... Después de Morrison, creo que no ha vuelto a haber una... Es que después de Morrison, Animal hubo, Man... Hubo un par de intentos de volver al personaje, pero creo que no hubo nada fructífero, ¿no? No, que yo sepa, no. Y... A ver, de hecho, la vez que más se volvió a ver de él fue con 52... Sí, con que... O sea, entonces que lo escribía Morrison, de hecho, ¿verdad? Aparte de lo que dices, es cierto. Aparte de lo que dices tú de que tienes que igual vivir bajo ciertas expectativas, que aparte es un personaje que hay que saber de qué hablar con él, porque bueno, puede ser un coñazo o todo lo contrario, sí. O todo lo contrario, es que saber. Y bueno, seguimos con cosas estas así un poco extrañas. Frankenstein. Agente de Safe. Y también Jess Lemire y a Alberto Ponticelli, que por cierto, aquí están inmigrando todos de Italia. Sí, sí. A DC y a Marvel a tope, ¿no? Hubo hace 10 años la invasión española. Pues ahora hace más de italiana. Hace 15 años y ahora pero no hay, a tope, ¿eh? Muchos de estos dibujantes italianos que sean muy llamativos. No, o sea... Son muchos en plan de la escuela italiana, en plan, me valen para un gorro tipo un rescosido, sí. Y no hay ninguno que llame así mucho. Yo creo atención. Que así los que más llaman la atención son Gabriel Delotto y... Bueno, sí, pero este y Delotto ya lleva... Claro, yo creo que va más tiempo ya. Lleva, ¿no? 7 años, una cosa así, ¿eh? Bueno, creo que su primer no gran tanto. Trabajo fue Secret War. Sí, eso te iba a decir. El Secret War que ahora tiene... Sune en sus manos... No, espero que no, ahora la tenga ya. Que la haya leído, quiero que decir. Que se lo lea a su hijo. Sí, es que Secret War es una lectura interesante para un bebé. En fin, pues esto no tenemos ni puñetera idea. Habrá que ver, porque es totalmente surrealista. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco de... Sí, de mirad, que, porque esto... Que Frankenstein, bueno, el Frankenstein de los 7 soldados... Ah, bueno, que sí, de Morrison. No es que vayan a coger el Frankenstein de Mary Shelley, sino el Frankenstein de los 7 soldados. De Morrison. Que siempre digo 7 soldados, ¿vas a decir Morrison? Sí. De Morrison. 7 soldados. De Morrison. 7 soldados. De Morrison. 7 soldados. De Morrison. 7 sargentos. No lo sé. Soldados. De Morrison. Bueno. Frankenstein es parte de una red de seres extraños que trabajan para una organización gubernamental llamada The Superhuman Advanced Defense Executive. Safe. Es decir, SAFE. Eso suena un poco como Hellboy casi, eso, ¿no? O algo así. Así en plan... Sí. No sé, bueno, cosas raras que se me ocurren a mí. Creo que es así de ese estilo. De... Puede ser, sí, perfectamente AIPD y... Te digo, no sé. Bueno, ahora habrá que ver. Y bueno, pues ya está, es eso. Y, es que ya está, gracias por ese resumen, señores de DC, o sea... O sea, el título se llama Frankenstein, agente de SAFE, y te dicen... Frankenstein es parte de una organización que se llama SAFE. Vete a tomar por culo, hombre. Bueno, bueno, vamos a... Es, bueno, especialmente una organización que se encargaría también de proteger al mundo de seres sobrenaturales, por lo vale, que estoy leyendo, o sea, en la esta. No me lo esperaba. Y ahora vamos a seguir con, en esta línea, cosas extrañas. Hay Vampire, yo vampiro, de Joshua Hale... Fialkov y Andrea Sorrentino, ahora que hablamos sobre este italiano también. Que bueno, es el regreso del vampiro Andrew Stanton. Esto es un poco Blade. O sea, así de claro. O sea, es el Blade de DC. Ya está. O sea, no hay que decir más. Estas son colecciones, de todas formas, que a no ser que tengan luego muy buena acogida en trade paperback y esas cosas, no sé yo qué tal. Hombre, a ver, son interesantes. No digo que no sean interesantes, digo que... Sí, pero que no van a ser blockbusters, ¿no? O sea, para a ver. La verdad que no. Y luego tenemos más cosas, como por ejemplo, Resurrection Man. También el regreso del Resurrection Man de Amnesty Landing. Además, con dibujo de otro italiano. Fernando Dañino. Dañino es, a los ojos, no sé. Que creo que no es italiano, que es español. El resumen, Resurrection Man no puede estar mucho tiempo muerto. ¡Por fin! Alguien hace un resumen bueno. A ver, Resurrection Man es los que no lo conocéis, bueno, fue una serie de hace 15 años, creo. Fue de las primeras de Amnesty Landing, creo. Puede ser, la verdad es que no. Bueno, Resurrection Man es un un hombre que... muere y cada vez que renace con unos nuevos superpoderes. Ya está. Bueno, pues eso puede ser interesante y a ver qué tenemos. Después más cosas todavía. Demon Knights. Caballeros Demonio. Bueno, Paul Corden. Bueno, por lo menos creo que nos encontraremos algo decente. De todas formas, que manda huevos que hay algunos guionistas que les ponen, que son buenos y les ponen en cosas de estas, y a otros en colecciones un poquito más importantes y son unos cagados. Sí, pero ya, bueno, también es verdad que quiero decir, yo creo que Paul Cornell, que esta es una serie que le pega a Paul Cornell más que Action Comics. Eso que hizo muy bien, ahí. Le hizo de puta madre, pero... No digo que no le pegue, eso es cierto. Sí que le pega, sí. A ver, bueno... ¿Y esto de qué va? A ver... Set in the Dark Age of the DC Universe. O sea... En la Edad Media. Esta es en la Edad Media y es una horde bárbara machacando civilización. Y Etrigan, el famoso de DC, pues digamos que reúne una tropa de caballeros, le hace una orden y ya, héroes y villanos en la Edad Media. Sorpresa. Ya está. No sé qué decirte. Después tenemos más cosas extrañas. Ahora vamos a llegar a lo que en DC han llamado Diez. Traducción. El filo. El poder. No, y traducción de lo que realmente quiere decir. Los personajes de Wildstorm. Y cosas raras. Y cosas raras integradas. Sí. Primera, Stormwatch. ¡Sí, señores! ¡Stormwatch! Pero es que aquí... Vamos a ver, bueno, primero... Fíjate que dije que no cogerían cosas de Winston muy superheroicas. Toma. Y toma, ya estás en toda la boca. Aquí hay cosas de las que hablar, ¿eh? Bueno, primero, Paul Cornell y Miguel Sepúlveda, lo cual me parece un equipo creativo bastante bueno. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de esta serie? Pues tenemos a varios personajes que nos suenan ya de algo, ¿verdad? Sí, tenemos a Jack Hawksmore y el resto de Stormwatch. Y el resto, Midnighter y Apolo. Y el detective marciano, toma, John Jones. Que no estaba muerto, que estaba de parranda. O sea, vete a saber. ¿Qué cosas, oye? Es que ahí, hombre, está en el día más brillante. No, sí, sí, sí, ya lo sé. Ya. Claro, te digo que esto entonces va a estar metido en el universo DC, sí, del todo, del todo. Claro, eso parece. Joder, pues a ver qué hace. No, de hecho, pone esto, que directamente de los eventos de Superman 1 de George Pérez, ajá, saldrá Stone Wars 1. Que bueno, que Apollo y Midnighter, pues los que no se han leído Stone Wars o Authority, son unos Batman y Superman. Sí. Por cierto, que el rediseño es lo más... Ah, bueno, bien. Eso sería otra. O sea, ambos. Sí. O sea, por cierto, al Detective Marciano no lo han tocado. El Detective Marciano no lo han tocado. Yo lo soporto. Pero no, el de Midnighter es horrible. El de Midnighter es directamente horrible. O sea, es que... horrible. Se carga todo lo que es el personaje porque... Horrible. Previamente, Midnighter es Batman, por así decirlo, entre comillas. Sí, bueno, pero... Bueno, y... basa su habilidad en el hecho de que tiene que pasar desapercibido, de atacar, que el otro no... En lo que no hace es predecir todos los movimientos posibles. Claro, y te encuentras que le ponen lucecitas y cosas de esas. El Detective Marciano no le han tocado nada. Es la portada. Poco, pero... No, o sea, quiero decir que dentro de lo suyo... Es... Bueno, está más o menos, claro, más o menos igual. Es que digo que sale en la portada... Y es que no pega ni con cola con los otros dos. Es acojonante. Sí, os pondremos, de hecho, para que podáis ver un post o un algo con... A lo mejor una galería con todas las portadas para que las podáis ir viendo. Porque bueno, son portadas, pero te haces unas ciertas ideas. Ojo, ojo, porracito que le vamos a dar ahora a Star Wars. Ya, porque, a ver... ¿Ya ha empezado? Sí, sí, o sea... Dicen Stone Wars, siguiendo los sucesos de Superman número 1, llegará Stone Wars, ¿vale? Adelante. Stone Wars sale el 7 de septiembre. Superman sale el 28. Y no han empezado a sacarlo y ya se lo han comido. Acojonante. Uy. O sea, chicos, se hace un poco decentes. Pero no ¿y para qué hacen eso? El primer puto mes, o sea... Favor. Oye, es muy triste esto, ¿eh? Ay, por favor. En fin. O sea, es que... Bueno, a no ser que esté mal la fecha o algo... Sí, o se haya confundido que hayan decidido Action Comics 1, o sea... Que sale el mismo día. No tiene pinta. Yo, esto son cosas que son capaces de hacer. O sea, son capaces de hacer esto. Bueno, lo dicho. A ver qué sacan aquí. Los rediseños de Apollo y de ambos son una puta horrible, mierda. Sí. Pero sobre todo el de Midnighter es terrible. Sí. Voodoo. O sea, un personaje secundario de Wildstorm. Pero que secundario, bueno, secundario, secundarísimo, o sea. Llámalo X. Joder, no entiendo. Bueno, de Ron Marth. Bueno, ya eso te iba a decir. Guionista Ron Marth, ya empezamos mal. Todo. Noventero tope. Ron Marth fue el artífice de Green Lantern de la época. Y antes también ha hecho sus cosas en Silver Surfer, sí. Y se hizo esas cosas tan interesantes, esos crossovers tan interesantes que hacía, como ¿cuál era ese? Sangre y Truenos y cosas de esas tan estúpidas. Sí, y bueno, Romaz también estuvo un tiempo en Wildstorm. Bueno, sí, pues, bueno, nada. Sinceramente, esto no hace más que añadir a la lista de por qué les añadís a esta gente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Why! ¡Because! Si estuviera aquí Mourinho... ¿Por qué? Bueno, dibujo de Sami Basri, no sé quién es. Y es que no, me niego a comentar nada. O sea, Voodoo. ¿No? Ya está. No tenéis nada más. ¿Qué cojones es esta puta mierda? Buscad en Wikipedia Voodoo Comics y ya está. Horrible. Grifter. Grifter, de Nathan Edmondson y Cafu. Cafu, que le hemos visto en Thunder Engines últimamente, es buen dibujante. Es buen dibujante. El guionista no me suena absolutamente de nada. A mí tampoco. Así que estamos en la... Este viene directamente, es Cold Cast de Wildcats. Sí, bueno, sí, eso, es, el personaje. Yo creo que de los personajes más reconocibles de... Probablemente. De Wildcats. Más que nada por el atuendo. Mascarita así roja. Bueno, máscara. Pañuelo extraño. Lo he puesto ahí. De todas formas, leyendo, me acuerdo que había leído yo esto. Sí. Está peleando contra criaturas que solo él puede ver. ¡Me estoy imaginando! Es que es no pinta muy bien. El caballero luna. No pinta muy bien. Pensará que es el resto de Wildcats. Por ejemplo, Esto está, no pinta muy bien. Esto no pinta muy bien. Y bueno, Deathstroke. Nos salimos un poco... Ya volvemos un poco al universo DC normal. Aún así, Deathstroke, bueno... Sí, a Deathstroke, o sea, ¿qué me estás contando, tío? O sea, no, efectivamente parece que le tiene mucho cariño. A cualquier mierda y... ¡Ah! Esto no sé, bueno, es complicado de entender. Kyle Higgins y Joe Bennett también, que, bueno, otro señor bastante noventero. O sea, esa portada por sí, Simon Beasley. Otro team, otro grande de los... Sí, hombre, sí, el entintadores, claro que sí. Aquí hay unos clasicotes por aquí, sí, dando sí, vueltas. O sea, se ha traído a Harold media plantilla de su Marvel, pero o sea, vamos. Así de claro. Aquí en Deathstroke, pues oye, pues Deathstroke, a ver qué hace. Es que sí. No sé qué deciros. Yo tampoco. Esta sí que va a molar, el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida de Adam Glass y Marco Ruddy, que imagino que sean italiano también. Atención, protagonistas, Harley Quinn, Deathshot y King Shark. ¡Un tiburón! Bueno, sí, señores, esto es lo que yo quiero comprar. Rediseños, ¿eh? Bueno, el tiburón súper rediseño. No. Digo el de sí, Harley, el de Harley Quinn. Es espectacular. Espectacular. O sea... Es en plan, que son... Es que... ¿En qué año estamos? 1992, señor Jarras. Y dice, venga, pues ponle... Córtale más la minifalda, ponle más espadas, cosas así, ¿sabes? Es todo... Yo creo que dijeron... oye, tengo aquí el diseño de original de Harley Quinn de Paul Dini, ¿no? Todo lo contrario. Básicamente. A ver, todo lo contrario. No, para el mismo personaje. No. O sea, bueno, y esta colección no sé qué esperar. No tengo ni interés. Yo solo lo voy a leer por el tiburón. Ese tiburón es buenísimo, la verdad. Yo te lo juro. O sea... Oh, mira, qué gran colección. O Mac. One Man Army Corps. One Man Army Corps. No tiene más mínimo sentido y lo sabes. Lo pone aquí. Ejército de un solo hombre. One Machine Army Corps. Pues, Corpa había, pero no sé qué has dicho tú por ahí. Lo mismo. Te has dicho One Man. Bueno, es que no tenía, no es lo mismo. Bueno, a ver, el original de Kirby juraría que era One Man. Bueno, pues imagínate cómo está esto, que tiene guiones de Dan Didio. Y bueno, Kate Giffen, que lo mismo hace un rato que un descosido, sí. Y aparte va a hacer el dibujo. Pues bueno, yo no podría esperar nada bueno de esto, así de primeras, porque Dan Didio... Sí, tengo la duda... Yo no tengo muchas dudas. ¿Estará en el presente? Sí. ¿Estará en el presente? Sí, porque pone aquí... Porque está con Jaque Mate y... Y el hermano Ojo. Jaque Mate y el hermano Ojo, así que todo eso que el del proyecto Mac y todo eso de que precedió a esa maravillosa obra llamada Crisis Infinitas... bueno, es parte de Cuenta Atrás a Crisis Infinita esto. Pues ahora lo podéis leer, amigos. Suerte. Dan Didio siguiendo con su plan. Sí. Ese plan, ese magnífico que tiene a 40 años vista, por lo visto. Sí, sí. Y por eso ha traído al otro también. Es el Hickman de DC. ¿Es el? Hickman de DC. Sí. Déjame la editorial, pero 40 años. Si no... Claro, encaja en su plan. Todo. O sea, esto es como los caminos de Didio son inescrutables. ¿No? No sé por qué lo hace, por qué ha matado a no sé quién. Es todo parte del plan de Didio. Colección, otra que tampoco le... Bueno, a partir de ahora también algunas colecciones que no sé qué futuro tienen. Black Hawks. Chin, chin, chin. Que le ves la portada y dices, esto es S.H.I.E.L.D., pero como DC. Sí. A ver, de hecho, a ver, Black Hawk es uno de los personajes más... Uno de los más clasicotes de DC... Clasicotes y olvidados, por otra parte, ¿no? O sea, sí, o sea, por eso digo, es un, si quieres que se reenganche la gente de fe... de guerra, una colección de los años 40-50, o sea... Vamos a reenganchar no a la gente de fe, eso es, traedme personajes de los años 50. Ah, sí, eso es lo que mola a las nuevas generaciones. Eso es, de los 50 o de los 90, que ya es viejo, los 90 son viejos ya. Sí. No entiendo nada. Bueno, guión de Mike Costa, ni puta idea de quién es, y Ken Lashley, que sí que le conozco de... ¿Cuántas veces hemos dicho de ni puta idea de quién es? No, pues una mezcla de ni puta idea de quién es y qué malo es este. Sí. O sea, eso te da una idea de lo mal que está esto planteado. Así en general... Nada, fatal. No sé si hay 5 o 6 guionistas... Que se puedan llamar como tal, guionistas. Que los demás son una panda de lamentar. Y Ken Lassie, que bueno, a muchos probablemente os suene, yo que sé, en Marvel también en los 90, pues había muchas bastantes colecciones de mutantes, por ejemplo. También de hace un rato y un desconocido. Bueno, no sé, habrá que ver. Otra, Men of War. Que el título con el que anunciaron originalmente era Sargento Rock. Ah, sí, cierto. Y Men of War. Sargento Rock, el nieto del Sargento Rock de Cooper. Sí, o sea, porque es un personaje un poquito viejuno también. Porque en DC no tienen la fórmula Infinity de Nick Fury. Exactamente. Escrito por Ivan Brandom. Ni puta de quién es. Ivan Brandom me suena de algo, pero no me acuerdo qué. Y Tom Derenick igual. The Doc Savak y Big Viking. Y Tom Derenick de la Liga de Justicia, que sí que me suena un poco, pero pues vamos. Claro. A ver, ni puta idea. Esto es un poco un bélico Modern Warfare. Sí, y después aquí tenemos otro cómic de género, All Star Western. O sea, directamente... ¿De qué género será? No lo sabemos. Protagonizado por Jonah Hex. Es decir, protagonizado por Jonah Hex. Que... Jonah Hex, que será Sheriff de Gotham City. Es que, bueno, no sé. Escrito por Justin Gray y Jimmy Palmotti, que bueno. Bueno, y dibujo de Moritat. Está en serie italiana, ¿no? Pero ni puta idea. Bueno, Justin Gray Palmotti y Palmiotti... Bueno. A ver. Hex le están escribiendo ellos. Sí. Pero... Seguirá con él. Y ya está. A mí no me... No son mis autores preferidos que digamos. No. Ni cuando de Marvel, ni no. ADC. Bueno, no sé. Es que es en plan, va a ser un western, pero lo vas a traer a Gotham City porque si no nadie lo va a comprar. Sí, básicamente. Y Jonah Hex yo creo que más o menos pues tiene... Es como Conan, ¿no? Que tiene su grupo de seguidores, digo yo, o algo así. No sé quién, nunca... Yo tampoco, he conocido a ninguno. Bueno, vete a saber. Bueno, y aquí... Tenemos... Esa es la que... Probablemente esta sea una de las joyas de la corona de todo este relanzamiento, sí. Según mi opinión. ¿Opinas lo mismo? Yo creo que sí, que puede ser una de las joyas de la corona. Sería Teen Titans, o Jóvenes Titanes. Adolescentes Titans. Adolescentes Titanes Adolescentes. Titanes Adolescentes. En... Los Titanes Adolescentes en... La Maldición de la Chica Maravilla. Por ejemplo, es un buen título. Y podría haberlo escrito su guionista, Scott Lobdell, otra colección. Otra, ya tres. O sea, son las tres que son, con un pedazo de dibujante. Y un dibujante que es Brett Booth. Aderezado con otro pedazo de entintador que es Norm Rathmund. O sea, esto... Nada de lo que hay en esta colección pinta bien. No. La portada es horrible. Ya ha sacado dos portadas. Dice, no, no os preocupéis, que no es esa, es esta. Si da igual. Son una puta mierda las dos. Unos rediseños horrorosos. El resto es genial. Horrorosos. Todos. Todos. Sí. Es la cosa más terrible. Y luego una araña ahí. No sé también el de Superboy con la calcomanía. Joder, macho, yo de verdad... Es que... Tatuaje que tenía que haber sido hecho con kriptonita, porque... Bueno, no entremos en las lógicas, porque Scott Lobdell no le interesa la lógica, pero... Bueno, yo, sinceramente... A la sinopsis. Red Robin averigua que hay un grupo super malvado que está buscando, está cazando a los superhéroes adolescentes. Y él se pondrá manos a la obra para evitarlo. El viejo ese de padre de familia, ¿no? Herbert. No, bueno, es... No sé. Quiero decir, o sea... agua. O sea... Horrible. Bueno, Static Shock, escrito por Scott McDaniel, que por cierto yo también le tengo más como dibujante, y John Ruthum, y dibujado por Scott McDaniel. Y no sé por qué ha vuelto Scott McDaniel de repente. Pero vamos, dando una colección que tiene una pinta de que va a durar todo eso y más. Sí, sí, va a durar muchísimo. Static Shock, que es uno de los personajes terciarios casi. No sé. Es uno de los personajes que se creó Wayne McDuffie y precisamente John Rossum Milestone Comics, el sello de DC, o sea, es decir, que enfocado es negro. A los negros. Sí, que claro que era eso. Es decir, comics. Pero eran todos guionistas y eran todos autores de color. ¿Qué coño? Eran todos autores negros y todos los personajes eran negros. Sí. Porque entonces, ¿está enfocado a los negros? Sentían... No, a los chinos. Porque sentían que los personajes de los negros, de superhéroes de negros, eran mierda. O eran ultrasecundarios. Sí, sí, o... Vale, o sea, sentían que los personajes de color de DC estaban muy maltratados. Muy maltratados. Y dijeron, pues bueno, hacer... Aquí unos cuantos han ido sobreviviendo ciertas cosas. Sí, ha sobrevivido Zombie. Bueno, Zombie le están haciendo ahora una nueva serie con John Rostum precisamente y Fazen Irving a los dibujos. Y bueno, ahora Static Shock. Pues ya está, Static. Ya está. No tiene. Bueno, todavía no hemos llegado casi a lo mejor. No. Aquí está. Señoras y señores. Hank and Dove, o sea, Halcón. Ahorrad vuestros $3. Halcón y Paloma. Es que eso suena una canción de Paloma San Basilio o algo así. Gabilón. Guionista es Sterling Gates, que es un guionista que a mí no me disgusta. A mí es sí. O sea que me parece bien. Sterling Gates que ha estado en JSA All Stars, ¿pudo? Puede ser, aquí pone Flashpoint y Keith Flash Lost. Esto no es nada a decir. Lo que tú dices, yo creo que sí, también ha salido. Y aparte, bueno, alguna otra cosa por ahí. Pero bueno, lo mejor de todo es el dibujante que tenemos ahí, ¿eh? Es que, ¿para qué necesitas más símbolos de que Harra se trae a sus amigos, de que tiene nostalgia de los 90, cuando empiezas con Jim Lee, que si Brett Booth, que si Scott Lobdell? Y entonces ahora me dices, ¿quién dibuja Halcón y Paloma? Pues... nuestro amigo Rob Liefeld. ¡Sí! O sea... es que no sé qué más decir. Es que yo... No puedo creérmelo. O sea, ya está, o sea, como dije, Halcón y Paloma, Rob Liefeld. Y pone arriba créditos. No más. Gates, Liefeld. Ya, no lo compro, ya está. Ya está, o sea... ¡Oh! Es que, ah, obviamente yo esto no... Genial. Será genial, por supuesto. Genial. O sea, yo sé que no ha mejorado dibujando porque he visto algunas páginas en algunos sitios. Comentaba Jim Lee que le mandó un mensaje. O sea, por móvil. ¿Y qué le dijo? Pues ¿Que le daban la colección? Sí. ¿Quieres la colección? ¿Pueden decir? Oh, sí, sí. Yo me decía, no tengo nada que hacer ahora. Pues ya lo contaremos en el próximo programa, pero parece que también quiere hacer regresar Extreme Comic. Madre de Dios. Regresará el Downblood. ¿Cómo está el mundo? Bueno, si es que... ¿Y cómo...? Y claro, dirá alguno, ¿y cómo es que quiere hacer regresar a Youngblood y demás? Pero es que si le están diciendo, es lo que queremos hacer ahora. Sí. Te estamos poniendo aquí a trabajar, hemos traído colecciones de Wildstorm, pero fíjate, si es que esto es lo que tú quieres, venga, chavali. Por lo menos Rob Liefeld, dentro de lo suyo, no lleva 5 años sin hacer nada con el Lobdell. Bueno, por lo menos. Ha estado... siempre ha tenido trabajo en mano. Sí. Entre lo han quitado desde que han dicho Marvel. Vaya. Entre Xbox y Masacre ha tenido. Pero vamos, sigue siendo. Bueno, no creo que peor que antes. Es decir, igual de malo que toda la vida. O sea, no, sí. No tiene ni idea de lo que es una proporción, lo que es una perspectiva, de dibujar pies, de dibujar armas. O sea, es un dibujante horrendo. No hace pupilas, otras cosas brillan. Es que no entiendo, no puedo entender. Bueno, Blue Beetle, nueva colección. Tony Bedard, otra colección que no sé si también es la tercera. Empieza a perderla. Sí, yo creo que sí, que es la tercera. Y dibuja. Iguara. Iguara. Es mi puta idea. Bueno, es que no sé qué más. Bueno, Blue Beetle. Ya tuvo un relanzamiento. Sí, es Jaime Reyes. Sí, bueno, el mismo. Que va a seguir encarnando al personaje, a Blood Beetle, y bueno, ya está. Pues, a ver. Poco más, o sea. El superhéroe. Si Tony lo hace bien, pues no tengo ningún problema. Por lo menos. No, ni me atrae especialmente. No, tampoco, ¿sabes? Y como a Annie Warren tampoco la conocemos, pues habrá que ver. Legión de Superhéroes. Para que cambie de Paul Levitz y Francisco. Paul Levitz y Portela. Que bueno, si te gustaba, pues oye. Y Legion Lost. De Fabián Nicieza. De Nicieza y Pete Woods. Otra vez, que este, por ejemplo, me parece un equipo creativo bien bueno. Sí. Yo creo que es así dentro de lo que llevamos está... Nos damos un canto en los dientes con esta. Yo qué sé. Así que fueran buenos los dos... Pocos. o sea, Cornel Sepúlveda estaba bien, pues Morrison Morales, Pérez, Merino, este, así 100, bueno, Jones Reis, pero... Este que dentro de los 52... Es que no sé, ¿cuántas hemos dicho? Ni puta idea. O sea, hay 10 colecciones que tienen buena pinta. Sí. A lo mejor. Ni las he contado porque es para no deprimirse. Si haces un relanzamiento y haces las cosas tan horriblemente mal, es que no sé qué piensas. La gente... Hay cosas que no tienen por qué ser malas, pero es que la gente no creo que las compre porque no llama la atención y son muchas colecciones, porque... Son 53 números uno y es como, venga, comprad todo. Pero que esta colección no la voy a comprar porque no sé de qué coño es esto, ni conozco a ningún autor. Otras autores tan malos y tan lamentables, ya sea el dibujo o el guión, que es que dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar con Jarras. Jarras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que estaba yo trabajando en un día en la oficina. Y me aposté con Jim Lee a que no éramos capaces de... a que no había huevos. Y bueno, pues salió. Mira, va. Espera. Y le damos 3 colecciones a Lovebell. ¡Sí, hombre! ¡Sí, tío! Es que estaba yo jugando a Yo Nunca. Yo nunca pondría a Scott Lovebell en 3 colecciones. ¿No lo hiciste en Marvel? ¿No te acuerdas? No, creo que no eran 3, ¿eh? Creo que eran 2. ¡Ah, que nadie puede dar a hacer 3! En fin... Yo, esto ha sido como una apuesta mega gigante entre los altos cargos de DC. Yo creo que algo... Por lo menos los altos cargos creativos. Y has dicho, ¿a qué no hay? Lo que hay que ver. Es complicado si no... O sea, aunque eso es, obviamente sabemos, comillas, que no es así, comillas. Es complicado explicar algunas cosas, ¿eh? Sí. O sea, realmente no existe ninguna razón en muchas de las decisiones. Para que le puedas decir, o sea, ni siquiera inventando, aparte de decir que es amigo de alguien, no tienes ni idea de cómo es posible. Es que muchas colecciones que no llaman la atención, los personajes protagonistas, otras colecciones que son incógnita, que habrá que ver, y otras colecciones que sí, hay colecciones que llaman la atención, pero joder, es que ¿cuántas colecciones llaman la atención? Pues muy pocas. La verdad es que de 52. Sí, o sea, es que desde el noveno podcast yo creo que no nos vamos a recomendar más de lo que os hemos dicho en esta hora y pico. O sea, no nos vamos a recomendar ninguna especialmente, salvo pues eso, Action Comics, el Superman de Josh Pérez, personalmente el Batman de Snyder, a ver qué tal. Las colecciones estas de tipo Vértigo que pueden estar bien y tal. Alguna que tenga un guionista un poco así bueno que dices, claro, por si acaso, a ver qué hace. Yo no pondría la mano en el fuego por el 70% de las colecciones puedan recibir un, o sea, es que hay que ver. Bueno, o sea, ya no digo, oh, qué excelente. Yo creo que el 70% no llega ni al aprobado. O sea, así de claro. No tiene nada de buena pinta. Y ya no te digo que no vendan mucho su segundo número, que el número uno siempre vende. Es que hay muchas que no tienen pinta de vender el primero. Ya. Aparte de... Pero aparte de las que sabemos directamente que no van a ir al top tal porque... Pues porque por no. Temática o por lo que sea. Es que hay algunas que tienen realmente sí, mala pinta. Nacen condenadas. Sí. Nacen para ser cerradas en el sexto número como muy tarde. No lo entiendo. Ah, bueno, no tiene que ver con las de 52. Aparte dijo Morrison que iba a terminar su etapa ya de Batman. Sí, porque no hemos comentado nada de Batman de Morrison, pero el caso es que en 2012 saldrá un segundo volumen o algo así de Batman Incorporated y en el que cerrará junto con una maxiserie que se llama Batman Leviathan. Eso es. Que también viene de Incorporated, en el que ya cerrará los 5 o 6 años de etapa. Ya no sé ni los años que lleva. Sí, sí, que lleva ya unos cuantos años, sí. Que ha estado con Batman. Es decir, que por lo menos hablábamos la otra vez que hablábamos de esto, a ver si va a poder cerrarlo tal. Claro. No. No lo vamos a cerrar ya, pero tiene, va a tener espacio de sobra. Sí, sí. Eso por lo menos hoy está. Y vamos a terminar también comentando el pack combo digital papel. Ah, sí. Que, a ver, habíamos comentado que es una de las características es que iban a vender el cómic y en papel, a la vez en papel y en digital. Exactamente. Entonces, pues la Liga de Justicia en digital y en papel el mismo día. Entonces, bueno, claro, evidentemente los miedos de los libreros, ay, es que no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que los libreros no van a tener preocupaciones porque yo creo que el plan de precios es un poco chorra. O sea, un poco extraño. Sí, sí, vamos a ver. Durante el primer mes, es decir, las primeras cuatro semanas que sale, vamos a poner el ejemplo de la Liga de Justicia, que sale con $3.99. Sí. Y va a salir en $3.99 tanto en papel como en digital. Al estupendo, mismo precio. Estupendo. Todo el mundo va a comprar lo digital, no te digo más. Las primeras cuatro semanas al mismo precio en digital y en papel. Después, se han inventado en DC un combo, papel y digital. ¿Y esto qué quiere decir? Que saldrá la edición normal y después saldrá otra edición retrastirada en su funda de plastiquito y todo eso. Dentro de esa funda, bueno, esa edición valdrá $1 más. O sea, por ejemplo, en vez de $3.99, $4.99 en el ejemplo de la Liga de Justicia. Y dentro código. Vendrá un código para que te descargues el cómic en digital. Que me parece a mí una chorrada como una casa. Por lo tanto, podemos... Pues yo si tengo el este, me lo bajo. Gratis, si lo tengo en papel, me lo bajo. Quiero copia decir, de seguridad. Quiero decir que parece ser que en DC están ahora todos en plan lumbreras. Sí, sí. Porque o sea, no dan una. Ni siquiera esto que podía ser lo más interesante. No, la verdad es que no bueno, tiene... Bueno, también hay que decir que ya después de las cuatro semanas pues ya bajarán... al precio estándar, que creo que son $2. No, sí, vale, el pero... El normal y bueno. No es tanto... No tiene... No está en buena pinta. No tiene esta. Nada. Oye, pues nada. Y con esto ya, que hemos estado hablando un rato ya, con esta colección... Vamos a poner una pequeña promo y ya nos despedimos. Vale, venga. Chica Manifera, que no sabes lo que me he comprado. Me he comprado la grabadora del Play School. ¿Y eso por qué lo quiere? Hemos grabado un programa de radio como cuando éramos chiquiticas y luego lo escuchamos y jugamos a ser Luis del Olmo. Sí, eso ya no se lleva. Ahora lo que le escuchas son los podcasts. ¿Los bichos se cagan la mierda? No, chica, no. Moscas no. Podcast. Nena, ¿y eso qué? Un programa de radio que se escucha por internet. Yo escucho uno que se llama Cara B de Palo. ¿Eso de qué va? De película, juegos, series, cómics, de todo lo que pidas. ¿Y eso está bien o qué? Está divino. Se escucha en carabdepalo.blogspot.com y lo puedes seguir por Twitter en @carab_de_palo. Yo me voy a escucharlo ahora mismo. Porque me tengo que poner el cosido que me viene mi sagal ahora mismo a la horita de comer. Que si no, mira, hostia, me lo voy a escuchar en un momentico. ¿Y eso de internet o qué? Anda, tira, que no te saco puta, Manuela. Carabe de Palo, el podcast este de peliculica, la musiquilla, de cómics y de todo eso que nos gusta a los jóvenes de ahora. carabedepalo.blogspot.com. Contáctanos en carabedepalo@gmail.com y participa. Y nada, vamos a despedirnos porque estamos diciendo aquí que llevamos ya casi 2 horas. Claro, es que 52 colecciones y con tanta cosa tan interesante con la que comentar y no hemos hablado casi ni de qué van. O sea, sí, o sea, menos mal que no han detallado la sinopsis, o sea. Si no, estaba aquí esta mañana. Y menos mal que hemos decidido hacer esto por separado, que tú imagínate que nos en da un programa normal. Nos vamos a las 3 horas fácilmente. Sí, vamos, ni que nos costara eso. Pues nada. Hombre, yo creo que se merecía un repasito porque hay muchas colecciones, ha dicho muchas cosas y oye, pues está, si a alguno le interesa, que ya nos comentaréis. Sí, y si queréis dejadnos un comentario sobre en plan, que... oye, mira, esta colección a mí me interesa. Claro. ¿Y me interesan una de 52 o, claro, o tres? Nosotros ya iremos leyendo vuestros comentarios sobre este relanzamiento pues en sucesivos programas, porque bueno, eso en Twitter, por lo menos hasta que nos vayamos de vacaciones. Exactamente, Dios sabe cuándo será eso. Dios sabe cuándo será, luego tendremos que hablar de eso. El caso es que yo creo que como relanzamiento, resumen, sí, o sea, no, o sea, para hacer esto... Me parece fallido. No le doy tanto bombo. Yo tampoco. Para hacer esto... ¡Mira, que hemos hecho digo, esto! Digo, va a haber un relanzamiento, pero no voy a renumerar 52. No, es que después de esto queremos relanzar un poquito las colecciones. Claro, pues eso bien. O sea, bueno, pues... No sé. Universo DC más guay. Bueno, llámalo X, me da igual. Llama el movimiento X, pero no me... renumeres 52, no me canceles todas las colecciones y hagas 52 nuevas que son. Es que es eso, es una cosa como histórica y dices, ¿cómo va a ser recordado esto? Pues como el momento en el que un quinto de las series tenían una pinta potable. Sí. O sea, es que ya no es que sean buenas o malas, que algunas ya estoy casi seguro que van a ser malas. Sí. A lo mejor hay 20, pues qué sé, hay 15 colecciones que estás casi seguro que van a ser malas. Sí. Y eso es mucho decir, eso es incluso es injusto, pero es que el pasado te lo dice todo. Y es decir, que estamos aquí tirando mucho de prejuicios y de pero... porque en muchos casos conocemos a los guionistas. Coño, y sabemos que no tienen cerebro, o sea, no directamente. Directamente son unos descerebrados. Eso es el espantapájaro del Mago de Oz, o sea así de claro. Pues nada, os animamos eso a dejarnos vuestros comentarios y a todo lo que queráis. Sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en @novenopodcast, en Facebook, facebook.com/novenopodcast, nuestro blog, novenopodcast.blogspot.com. Nos podéis encontrar a través de iTunes y de iBooks. Buscando eso en el Noveno Podcast. Y nada, igual por la calle algún día también te encuentras, también pero nos podéis encontrar. Y si nos queréis escribir o algo, novenopodcast@gmail.com. También estamos disponibles a 24 horas al día. Gmail está disponible. Está Gmail disponible. Y nosotros ya depende del día. Exactamente. Que nada, un placer haberos tenido por aquí escuchando. Si habéis llegado hasta aquí, pues oye. Muchas gracias por haber aguantado esta chapa. No está mal, ¿no? Y nada, nos vemos en unas semanitas. Habrá que ver. Con un nuevo programa y bueno, supongo yo que publicaremos un nuevo. Si es un mini noveno suelto o. Bueno, dependerá. Supongo yo que el siguiente será programa. Sorpresa. Tendremos que ver. Sorpresa. Así que nada, un saludo de mi parte. Se despide Albertini. Y Dani también. Nos escuchamos. Hasta adiós. Sabes hacer sobre mí. Sé que otras bailan mejor. Pero mis ojos se miran por ti. Si tú bailas como una mujer, quien toca a tus pies, puedo oír el son de un violín a colarlo en mí. Emocioname como soy ti. Sabes hacer. Eso ti bailas como una mujer. Y entonces callamos tus pies. Puedo oír el son del violín. Echo la luz de mí. Emocioname como sutil. Sabes hacer solo para mí. Emocioname como sutil. Sabes hacer. Sabes hacer.